Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio y de todos. Me lo acabo de sacar de la manga, sí. ¿De todos? Ya se ha visto. Me lo he sacado de la manga. Pues bueno, muy buenas noches, Chache. Buenas noches. A mi delante mío, Cristian, buenas noches. Buenas noches. A mi izquierda, Edo. Buenas noches. En cabina tenemos a Zankun esta semana y la mascotita, el Chocobo, y el perro de Snake. ¿Qué pasa? Buenas noches. Estás contentillo, con la novela digital 1 y 2, que ya has confirmado la segunda también. Cada vez hablo más. Ya ves, empezó siendo un perro normal y ahora habla como uno más. Es como más. Un jodido loro, pero... pero en perro. Perro. Pero llegará el día en que volveré a... a ladrar solo. Toma un cigarrito, perrito. Ahí estamos. Ahí. Ya, Chocobo, es que no le hacemos caso. ¡Un cigarrito, perro! No, ¡venga, Chocobo, a fumar! Yo quiero taparlo, tapo. A fumar todo el mundo, venga, joder. ¿Pero tú quieres matarlo? No, oye, que no divaguemos más. ¿Qué mensaje es ese de a fumar todo el mundo? Joder. No divaguemos y hablemos de nuestros patrocinadores. Sector N... .net, fantasymundo.com, ojgames.com, nkplayers.net, hardcoregamer.net, arcadiafighters.com y animanga.es. Que tendrá comunidad la semana que viene. Sí, bueno, como hardcoregamer desde abril. Bueno, visitad www.arcadiagamers.com para descargaros los programas anteriores y bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. que en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Pues bueno, un resumen pequeñito de lo que nos vamos a contar esta semana. Nos encontraremos con un espacio de noticias donde comentaremos algo de Play 3, el retraso este, que va a perjudicar bastante a la cadena Game, no solo la de España. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Exactamente, Sony a la mierda. La Game británica, que es la más dolida. Hablaremos un poco sobre los beneficios que no va a obtener este año. Hablaremos de Microsoft, sobre todo de Microsoft. Qué pena. Porque, sí, sí. Porque la semana pasada hablábamos de una posible asistencia al X06 y esta semana estamos hablando de que asistimos al X06. ¿Asististe? Bueno, sí, concretamente. ¿Por qué nadie, yo fuera a entrar? ¿Por qué nadie creía que yo fuera a entrar? Si la gente hubiese confiado, como yo confiaba. ¡Oh, qué mentiroso! Habríamos no entrado. Confiaba. No confiaba. No me digáis, yo sí que confiaba. Sí, sí, fuiste por ir. A ver si colaba. Pues coló. Cuando acabamos el programa del martes, bueno, mañana iré allí. Si entro, pues entro. Y si no, pues nada, me vuelvo tampoco. Bueno, decir que sí que entramos porque gracias a Microsoft Madrid, gente muy, muy simpática, nos dijo que fuéramos a seguridad por el pase, si no teníamos pase, y nos lo dio. La verdad es que desde aquí yo creo que Microsoft se merece un aplauso por el gran favor que nos hizo. Y bueno, nada, que de verdad que tenemos un montón de información sobre este X06, calentita, y dedicaremos gran parte del programa a hablar del X06. Luego también hablaremos de Kingdom Hearts 2, juego que salió el viernes pasado. Y en el retroanálisis tenemos Castle of Illusion. El viernes pasado. Aquí también sale Recibiendo Game. Recordemos que la semana pasada anunciamos que iban a hacer un evento especial el jueves pasado. Sí, pero por culpa... Pero por culpa de la tienda... No digamos el nombre de la tienda. Tampoco me acuerdo. Pero por puso culpa... Puso la venta antes. El martes ya puso la venta las primeras unidades. Sí, más que una tienda, un distribuidor. Un distribuidor puso las copias a la venta antes de hora, y claro, el evento de Game no tenía sentido. Entonces, claro, antes de que otra gente vaya por el juego y se queden sin las copias, pues los pusieron todos a la venta MediaMarkt, Game. Exactamente. Entonces, a ver, la verdad es que si me permitís un comentario con un poco de opinión personal, es muy injusto que gente ya no solo Game, sino gente que tenga mucha suerte de recibir un juego casi una semana antes, tengan el morro de ponerlo a la venta antes de su lanzamiento. Con esto solo conseguimos que las tiendas pequeñas, sobre todo las pequeñas, se queden sin posibilidad de vender estos juegos de gran nombre. No sé, somos personas humanas a pesar de todo, y si sabemos que, por ejemplo, lo que yo vi en Resident Evil 4, 5 días antes de salir a la venta, yo ya me lo compré en una tienda. Somos humanos. Y si no puedes... Puedes aguantar. Exactamente. 5 días antes del lanzamiento y yo tengo dinero suficiente, ¿qué le voy a hacer? Pero no es lo justo ni es lo correcto. Pues lo dicho, retroanálisis de Castle of Illusion de Master System, un clasicazo de Disney. Y en la sección final, una sorpresita muy graciosa. Ya veremos cuál será. Entonces, empezamos con las noticias. Arcadia Gamers. Pues como íbamos diciendo, el retraso de PS3 ha perjudicado muy seriamente a los beneficios de Game este año. Y es que parece ser que como mínimo van a recibir 3,5 millones menos de libras aproximadamente este año 2006. A pesar de todo, Peter Lewis, el presidente del consejo de grupo, afirma que este año está yendo muchísimo mejor que el anterior gracias a consolas como 360, PSP, DS y PlayStation 2 que llegan bien a esta campaña navideña y esperan que la temporada sea mucho mejor que la anterior. Todas menos la Cube y la Xbox One. Bueno. Y la Gizmondo. Y la Gizmondo sería gracioso que estuviera ahí. Ya ves. No, yo como ex trabajador de del mundillo, bueno, de accesorios de consola y demás, sí que es verdad que el año pasado fue un año muy muy flojo y que este año parecía retomar el rumbo gracias a consolas como PSP y DS que habían sufrido un renacimiento brutal, sobre todo aquí en España. Entonces sí que es verdad que no sé cómo en Inglaterra irá como irá, pero la verdad es que aquí en España nos mantendremos gracias a PSP, DS y PlayStation 2. No sé si la Wii triunfará mucho en Navidad, ojalá. No sé si 360 con Gears of War triunfará mucho en Navidad, ojalá. Pero afirmaría que PlayStation 2, DS y PSP serán las triunfadoras de esta Navidad como en las últimas anteriores. En fin, pasamos a la siguiente noticia. Y es que la noticia tiene pinta cachonda, de esas que nos gustan a los de Arcadia Gamers. Porque si pues este programa se puede llamar de alguna manera, serio, serio, no es. No. Pero bueno, Microsoft confía... Gracioso, un eso, rato. Cada uno. Un poco. No podemos decir que somos graciosos. Un poquito sí. Joder, sí. Cada uno en su ordenador o en su radio se puede reír o no se puede reír. O puede decir qué gilipollas son esta gente o qué curiosos son. O qué graciosos son o cómo también, me gusta también el programa. Y tanto, eso, tanto, que voy a comprar la camiseta de Arcadia Gamers que vamos a poner dentro de poco a la venta. Bueno, ya hablaremos de la camiseta. Me acabo de enterar 5 minutos. Tenemos una camiseta y ahora ya está. ¡Hala! Vamos a hacer negocio. ¡A venderla! Ya la está vendiendo, ¡hala! Bueno, Microsoft confía en el éxito de Xbox 360 en Japón. En fin, Takashi Tensui ha dicho, ha declarado. Sí, este hombre tan... Qué gracioso. Cada hombre. Declaración que hace es una promesa que no se cumple. Bueno, es el nuevo. Sí. Veremos qué hace Sensui. Dile que... Tú eres muy malo, muy malo. Muy, muy malo. La interpretación siempre negativa. Siempre. Pero qué negativa, los números cantan. Ya. Cantaron con la 1 y están cantando con la 360. En fin, que... Palabras de este tío. La respuesta... Pero qué poco respeto. Es Sensui. Pero qué respeto me merece un tío que en Japón vende 1000 consolas a la semana. ¿Qué respeto me merece? Bueno, sigue. Que después opino yo. Me merece más respeto el jefe del proyecto de GameCube. No me extraña. Bueno, todo no, lo que tenga que ver con Nintendo a ti te da más respeto. Es que no podía poner otro ejemplo. Es que... No. Está... La respuesta ha sido muy positiva. Esto palabras de Sensui. La gente ahora siente que están más cerca de 360, que es más importante para sus vidas y en particular para los jugones, que Xbox 360 es la mejor plataforma que hay. Eso se refleja en el 1,6% de vendedores que opinan que 360 será la más vendida de las navidades, sí, junto a Play 3, que tiene un 1,6%. También. Arrasa DS y arrasa Wii. Arrasa Wii, chache, saca el cava o algo. Bueno, eso ya. Calor, una llama que me yo lo, siempre lo he dicho. Y yo creo que cualquier persona con un mínimo de cabeza verá que la situación de 360 en Japón no tiene ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. Solo hay que ser un poco objetivo y ver que la cantidad de consolas que se venden no tiene ningún sentido. Quítate eso ya, también, por favor. Qué lástima. Que no tengamos cámara de fotos. Porque vaya imagen. Ahora cómo lo sacas. A ver, explicamos a la gente que llevabas una de esas... ¿Cómo se llama esto que una, se lleva? Una banda. Lo de las mis... Una banda, ¿no? Lo que llevan las mises. Sí. Pero de la pubilla aquí, que sería pues la mis de Sardañola. Del año 2000, ¿no? De... Sí, que le entregaron a la radio por ser la pubilla de Sardañola. O sea, la radio es la mis Sardañola. Para que veáis cómo están las de Sardañola. Y lleva aquí colgado... Joder, aquí en el estudio. Ya, puta, Tony. Joder, ¿qué quieres que haga? Oye, mi novia no está aquí. Como de... mierda. Comentarios yo feo. Sí, bastante. Feo. Pero si no se escucha nadie de Sardañola. Que llame... Al 93, espera que no me acuerdo. 93 580 5251. Quien nos escuche desde Sardañola y tenga una novia de Sardañola o una novia de Sardañola, una chica de Sardañola. Lo que acaba de decir. Mierda, joder, lo siento. A ver, quien nos llame a el micro, Edu. Que nos llame al 93 580 5251. Quien tenga una novia de Sardañola y que viva en Sardañola, que sea de aquí, para que le eche al Tony la bulla. La bulla, efectivamente. Exacto. Lleva aquí una banda de estas colgada no sé cuánto tiempo aquí. ¿Y quién la rompió? ¿Y quién la rompió? Yo. La rompió. La temporada pasada la descolgamos, pero en fin. Y los oyentes deben estar pensando, ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver esto con Xbox 360 y con Japón? Pues nada, pues absolutamente. Yo te lo digo, nada, Xbox 360 sigue confiando en que los Odyssey, los Planet, Blue Dragon. Sí. Pues relancen la consola allí en el país. Es que es la única carta que les queda. Es que si no relanza eso la consola, yo sería Microsoft y diría, a ver, señores, ¿qué les pasa a ustedes con nosotros? No, ellos dicen ¿Qué les pasa? Ellos lo que dicen es que al público japonés le cuesta mucho aceptar un producto que sea extranjero y que no sea japonés. Nene, es un videojuego, no es un sistema político que te insulta cuando lo entregas. Es verdad, es que es algo que yo no llego a entender. También el directivo este dijo que negó las próximas rebajas, ¿no?, en Xbox 360 para el país japonés. Sí. Y con esto y un micocho nos vamos con la noticia del Cristiano. Iba a hacer una rima muy fea con bizcocho. Sí, pero mejor no que me imaginaba. En serio, de verdad, o sea, llamar al 93580-5251 para que alguien que sea de Sarañola, o sea, conocemos a bastante gente que nos escucha aquí, que tenga una novia aquí, que nos llame, por favor, que le diga al Tony algo. ¿Qué es esto? ¿Ha llamado a todas las chicas de Sarañola? No he dicho eso. Sí. No con esas palabras. Como mi nombre. No con esas significado, palabras. Bueno, como significado mi nombre es Sardañola, me da igual. Pues bueno, no. Pues sigamos con Ubisoft. Sí, no la puedo. Novia de San Cugat. Porque es de San Cugat, Ubisoft. Sí, y el caso que nos hicieron, pero bueno. Bueno, ya. Bueno, Ubisoft es de Madrid, pero en San Cugat tienen una. Sí, en San Cugat tienen una oficina, nos plantamos allí y casi nos echan. Pero son solo de administrativos y cosas de esas. No tienen ni programa, ni programa. No sé. Juegos para móviles. Sí, sí, sí, Game Loft. Fuimos para allí y nos pegaron una chutada que fue demasiado. Hola, veníamos a entrevistar. Está ocupado. Sony debería reaccionar a la ofensiva de Microsoft, dice Ubisoft. Sí, Yves Guillemot, el presidente de la empresa, cito, dice: Microsoft demuestra que a pesar de que Sony ostente el liderazgo en el mercado, Xbox mejorará su presencia en Europa. Bueno, está por ver. Es bueno tener no varios. No es mala tampoco aquí en Europa. No, ni mucho menos. Tenemos datos que nos dieron en el X06 que confirmaban que la presencia en Europa era bastante buena. Luego hablaremos del tema. Hablaremos dentro de un rato, sí. Vale. En fin, y bueno, también dice que es bueno tener rivales en el mismo campo de batalla, bla, bla, bla, y que esto, evidentemente, tiene que obligar a Sony a reaccionar. Pues para Sony, no, Europa es como un agujero en el mapa. Y Europa y América del Sur. Hasta marzo, somos un agujero. Somos nada, somos una mierda. Europa no vale para nada. Pues ya está. Ya está. Pasamos a la siguiente noticia. Bueno, pues pasamos con PS3 y Square Enix. Oh, sí. Que dice que no apoyará a la consola. En exclusiva. En exclusiva. Sí. Lo cual quiere decir que seguirán habiendo cositas para la PS3. Bueno, ya sabíamos, ¿no? Porque no lo dudaba, no lo dudaba. ¿Has hablado de Final Fantasy? No, todavía no. No concretamente. No lo dudaba, Final Fantasy. ¿Has hablado de Square Enix? Claro, claro. Mira, hablando de Square Enix. Ah, mira, Kingdom Hearts. ¿Qué tal el Kingdom Hearts 2? Bien, bien. Creo que aparezca Sephiroth ya. ¿Chocobillo? ¿Qué pasa? Creo que aparezca Sephiroth ya. Ya. ¿Qué dice el Chocobo que no quiere que estés aquí? ¿Por qué? Porque su entrenador... ¡Yo te entrené! Ya, o sea, eso mismo. Chocobo, ven. ¡Ven para acá! ¡Final Fantasiero! ¡Ajá! ¡Para allá! ¡Hostia! ¡Final Fantasiero! ¡Está todo loco! ¿Sabes que al principio del juego, las primeras... ¿Qué vas a decir ya? No voy a destripar. ¡No! Que las primeras... entre las 5 y las 10 horas de juego aparece un personaje muy importante de la saga Final Fantasy. ¡Buah! Buah, ya sé quién es, pero... Porque ya te lo has pasado, ¿verdad? No, aún no. Ah, no, qué raro. Compré hace poco. Ya, bueno, pero tú como tienes tanto trabajo, tu vida laboral se basa en Final Fantasy VII. Levantarse a las 8 de la mañana y jugar para jugar hasta las 8. Pero es que no es un Final, entonces no juego tanto. Oye, el forero, ¿cómo te llevas con el forero repelente? Mal. ¿Por qué? Porque va soltando mentiras. ¿Pero qué te dice? ¿Qué me dice? Pues que si... Final Fantasy Guilty's Wings y polladas así. ¡Oy! Lo tienes aquí, ¿eh? ¡Oh, míralo, el gilipollas! Oh, tengo fuentes fiables. ¡Que te den por culo! De que el Final Fantasy Guilty's Wings... A ver, el Final Fantasy no contra existe. El forero por excelencia es de Zelda. No, soy Fernando Roberto. Sí. Joder, cada vez tiene un nombre diferente. Cada vez, o sea, FR da para muchos nombres. Pero yo lo que digo... ¡Me llamo mierda! A ver, Chris, el forero por excelencia defiende a Zelda. Siempre, o sea, es que Nintendo... Es mentira. Plaga los foros, Final Fantasy, lo sabes. Oye, vete a banda de decir que pudiese y a mí me dejas en paz, ¿vale? Porque ya está bien. Métete con tu rival. No es mi rival, no tengo ni para empezar con él. ¿Y qué? El Guilty Wings. El Guilty Wings, eso que te lo dijo. ¿Quién? Nintendo Acción. Me dijo Nintendo Acción. Nintendo Acción. Es una revista, no tienen que equivocarse. ¿Qué opinión te merece Nintendo Acción, forero repelente? Cuando hablan de Final Fantasy o alguna saga así que me gusta, como Zelda, me gusta mucho. Y cuando hablan de Pokémon también. Claro, es que a ti solo te gustan los Pokémon. Y me gusta Zelda. ¿Pero por qué sacan Nintendera, en la revista tanta información de Pokémon sacando aparte un libreto de Pokémon? Teniendo la revista Pokémon. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué? ¡Que te vayas yo! ¿Por qué tienes esa risa tan estúpida? ¡Dios mío! ¡Madre mía, por Dios! Dejad al chaval un rato. Es horroroso. No sé. Que no hay nada más que deciros. Que poco salero los dos personajes, ¿eh? Es que me da rabia, no puedo hablar con este hombre en la mesa. Es que cuando salgo de la calle y no tengo un teclado para hablar, pues me cuesta un poco, ¿sabes? Claro, porque es un normal. No se pase conmigo, que aviso a mi madre, ¿o qué? Avísala. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hala, no, hala, hala! ¡Hala, los dos! ¡Para que se está metiendo conmigo! ¡Por culo! ¡Hombre! Me voy para casa. Me meto una patada. Hala. Bueno, lo que decíamos. Yo que no sé ni para qué los invitamos, joder. Es que están en la sala de al lado, en la sala de los personajes, están todos ahí. Ahí estoy viendo, bueno, estoy viendo muchos personajes, o sea. Ya, esto cada vez empieza a ser overbooking. Es, ojo que es una sala de 4 metros cuadrados, ¿eh? Está el Uwe. Torrente ocupa la mitad. Que por cierto, Torrente se va. Sigue, hoy. sigue. Solo por la despedida de la hoy. Semana que viene no. Seguirá. Sí, porque tengo que enviarle la misión. Que tiene una misión Torrente. Baja el volumen. Bueno, ya está bajado. Sácame la canción. Le voy a matar. Espera, le... espera. Que se la voy a... ¿Se le explicas la misión o no? Que entre, que entre. Sí, ¿no? que entre. Hazlo entrar, fan, por favor. Espera, se hago las cadenas. Fan tiene aquí la puerta que abre. Venga. Hombre, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, Torrente. Tengo una visual. Tienes una visual. Sí, queríamos hablar muy seriamente la semana pasada, pero se nos olvidó por eso del estrés y tal. ¿Qué estrés? El paro, tío, que me está matando. A ver, Torrente. Ya te acostumbrarás. Ya, yo ya. Tengo mucha experiencia en el padre. Ya. Torrente. Un poco de droga, locura todo. No te preocupes. Mira, Torrente, queremos ¿sí? que coges una pistola. Una pistola. Y mates a Huevol. Hostia. Porque nadie cae bien, Huevol. Esto es difícil, ¿eh? Matar a personaje no. conocido. Bueno, conocido. ¿Y yo qué gano a cambio? Es duro, chaval. Unas putas. Unas putas. Yo te llevo de putas de por aquí. Española. Sí. No, yo te llevo al Patrix, el puticlub por excelencia de Salgañola. Te lo pago todo, no te preocupes. Pero mátanos al Huevol y líbranos de sus películas. ¿Dónde está? Voy a matar a Huevol. Uy, como bien sabe Homer, hay que matar a Huevol. Entonces, Torrente, tú eres la persona más preparada de la sala de los personajes. La precisión que tengo con un arma. La tiene nadie, chaval. Pues por eso mismo. Yo me entrené. Las fuerzas armadas. Bueno, no voy a hacer pesado porque la historia es muy triste. ¿Dónde está Wimbo? ¿Dónde le puedo encontrar? Está en la sala, pero lo mataremos la semana que viene sin que él se entere. Está, vale. Está, bueno, pues me voy. Ábreme la puerta, chico. Bueno, a la Torrente. Nos vemos la semana que viene. Voy a presentar un plan. Sube la música, fan. Perdón estos momentos de seriedad, pero es que es verdad. Es que queremos quitarnos de encima a Lowe. Después lo hacemos entrar y que hable un poquito. ¿Es necesario? Sí, bueno. Las últimas palabras. Las penúltimas palabras. No sé cuándo. Volver a hablar. La semana que viene. ¿Le mataremos en directo? Hombre. Qué grande. Qué grandísimo. En fin, pasamos a la siguiente noticia. Na, na, na, na, na, na. La emoción, es una gran serie, joder. Bueno, que Tony. Ah, no, Chache. Sí. Habla de Need for Speed Carbono. Es que me parece que me he girado así. He visto la noticia que tocaba y he dicho, no puede ser mía. Hablar del Madden NFL 07, o sea, 2007. Pero es de Wii, es tuya. Es de Wii. ¡Hola, Nen! Bueno, también había que hablar de Need for Speed Carbono, ¿no, Nen? Sí, tío. ¿Por qué no matamos a este en vez de a Ubiball? ¿Qué, Nen? Nada. ¿Qué pasa, Nen? Nada. ¿Qué quieres decir? Conspiraciones. Conspiraciones, Nen, en Arcadia Gamers. Como el GTA. Puedo dar la noticia y después das tú... ¿Pero qué eres uno friki, Nen, aquí, que estaba haciendo un programa de radio de videojuegos, Nen, y no hablabais nunca del GTA? ¿Nen? ¿Qué GTA? GTA, ¿eh? GTA 4. Estamos hablando de Madden. Me molan, ¿eh? Tanto M. No. Tanto Madden NFL 2007 como Need for Speed Carbono. Ahora acompaña el lanzamiento de Wii. Como, bueno, como lanzamiento de Wii en todas partes. Qué Wii, ¿eh? Qué Wii, ¿eh? ¿La PS3? No, la Wii. La Wii, la Wii ya de está. Nintendo. Ay, madre mía. Nintendo, ¿eh? ¿Qué es eso? Ambos juegos aprovecharán las capacidades del Wiimote, del mando de la Rebo y del mando de la Wii. Qué Rebo, ¿eh? Y bueno, en fin, es que dar noticias de juegos que aquí no triunfan. Porque el Need for Speed, hombre, el Madden Speed, por favor, el Need for Speed, sí, pero el Madden el en Wii, el no, Need for Speed en Wii, que Madden, ¿eh? Hombre, eso, en eso tiene un poco de razón. Que Madden, cierto. Es un Madden, juego de... es un juego de esto de, ¿cómo se llama? De rugby, esto de bueno, fútbol americano. Fútbol americano, eso sí, con el Wii Mode este podrás hacer la recepción del balón. ¿Qué balón? Algo increíble, ¿eh? No me entero de nada, ¿eh? Vale. O sea, así todo el rato, movimiento hacia adelante, movimiento... ¡Oh, cojo el balón! ¡Cojo, qué difícil! ¡Corre, corre, chache! ¡Haz millas! ¡Haz yardas! Que son yardas, ¿eh? Joder. Bueno, Nen, que da igual. Yo solo quería hablar aquí de Need for Speed Carbono, ¿eh? Un juegazo de tuning y de esas cosas que nos gustan a todos, ¿eh? Esto de popular. Sí, sí. De popular. Popular, ¿eh? Sí, sí. Y nada, ya está, solo quería decir eso, ¿eh? Pues me voy a ver unos tripis, ¿tenéis fuego o qué, ¿eh? Espera, sí. ¿Tenéis un petilla, ¿eh? Petillas no, joder. ¿Qué no, dicen, no, ¿eh? No fue respetas, no soy nadie, ¿eh? Somos friki. Tío, bueno. Somos friki. ¿Eh? Pues nada, ¿eh? Ya, ¿te puedes ir? Sí, sí. Por sí, ¿eh? Me voy. Nah, es que... ¡Hala, ¿eh? ¡Hasta luego, ¿eh? ¿Qué pasa, Vaya bueno. Personaje. Oye, tío, ¿qué pasa hoy, ¿eh? Hay que tapear la puerta o algo. Hombre, las cadenas me parece que se han roto. Las cadenas rompieron hace años, tío. Vamos al bug que pega unas hostias contra el cristal. Quiere entrar, pero no puede. Sí, sí. Está bajito el pobre. Después lo hacemos entrar, que me tiene que contar a mí unas cosas del X06. Vamos a acercar el micro al cristal a ver si se escucha algo. Tony, por favor, acércate. A ver. ¡Quiero entrar! Tranquilo, bug. Joder. Tío, está... A ver, ya quiere, está. Quiere volver. Bueno, como estamos divagando hoy, pasamos a la siguiente noticia para divagar un poco más. ¿Qué pasa con esta canción? ¡Genial! Y tenemos a Chache cantautor también. Y es que a mí, Commodore 64 en Wii, señores. A mí no me hace más que divagar. Commodore, es que me voy a tener que comprar la Wii al final solo por jugar a juegos de Commodore 64, Chache. Vas a tener razón al final. ¿Sabes? Commodore 64, tío. ¿Quién quiera Nintendo? ¿Quién quiera Super Nintendo? ¿Quién quiera Nintendo 64? ¿Quién quiera Mega Drive? ¿Quién quiera PC Engine? Teniendo Commodore 64. Te meto 64. Una hostia. Commodore 64. Déjale que haga publicidad de la Wii. Commodore 64. ¿Pero está hablando de la Commodore? Con el Impossible Mission 1 y 2, el Pit Stop, si Winter Games, Summer Games 1 y 2 y Jumpman Junior, señores. Pero maravilloso. ¡Viva Wii! ¡Viva Wii y viva la Commodore 64! Esto decir, solo viva falta Wii 60, que tú eres un defensor Wii 60. De Wii sí, 60. Sí. Después hablaremos de Wii 60 porque hay una notición sobre ello también brutal. Y es que si nos estamos relajando tanto con las noticias es porque hoy el plato fuerte es el X06. Noticias hemos puesto porque había que rellenar, claro. Y también hay noticias, ¿no? Aparte, el mundo sigue, aparte de que en Barcelona gente se cuele en un evento. De que no me cole, el mundo no sigue adelante. Bueno. Pues pasamos a Pro Evolution Soccer 6. Ahora trataría que no. No es serio que cuando sube la música se escuche nuestras voces de fondo. No, es lo peor. Bueno, pues Pro Evolution Soccer 6, Edu, ¿qué pasa? Pues que va a salir días antes de lo esperado. Pues eso, que sale el 26 ahora, de octubre. Perdona, Edu, pero ahora que tendría que venir y Estefano a comentarlo, no sale. No se entera de nada este tío. No está. Voy a señalar. Y Estefano, di. No se entera, ¿no? Señor Alfredo. ¡Alfredo! Está ahí, está contándose. Que le den. No se entera de nada. Vendrá a comentar y a preguntar si el Tales of Fantasía es un juego de fútbol. No se entera de nada. Pues bueno, que la versión de Play 2 y Xbox, como bien he dicho, aparecerá el 26 de octubre. Junto con la de PC, que al final se ha dicho que saldrá el mismo día. Y bueno, y las portátiles pues se tendrán que esperar un poquito más. La versión bueno, de DS tiene una pinta. La versión de DS es como si no sale. Yo es que la versión de DS me veo a la peña. A ver, yo soy tan de cero como el que más, ¿vale? Me imagino los de ceros que no han tocado un pro en su vida. De estos de, no, yo no juego al pro porque es un juego de fútbol. De, guau, el pro, cómo mola, no sé qué, ya tocaba que viniera de ese. No, señores, no. Tirar penaltis con la Tactile no es serio. No es serio. No. ¿Vale? Para alguien que lleva jugando al pro, que tenga una DS, una PSP, o lo que sea, da igual. Tirar penaltis con la Tactile, tío, es que no tiene ningún sentido y le quita todo el gusto. Es que no mola. Y, mira, no como, mola, le, como no. le metan opciones táctiles a un juego que no las necesitan absoluto, nen, apaga y vámonos. Yo juego. ¿Qué? Bueno. El perro de Snake. Yo juego al pro. Ya, porque eres de Konami. Con la DS. ¿Con la DS? Cojo el táctil así con la boca. Llamo. Marco gol. El rugidito también. El rugidito también, porque si no, no se puede. ¡Gol! ¡Gol de Ronaldinho! Cuando marco un gol, hago. Una calada a mi tabaco. Ducados, igual que Snake. Que no, que fuma Lucky Strike. Coño, vas a saber tú. Porque lo he visto, perrito, lo he visto. Eso fue en Shadow Mouse. No, fue antes de Shadow Mouse. Ay, perro, tío, que te den por el culo. Ya está bien. Joder. Era la mierda. Siéntate, toma otro purito. Gracias. Nada. Y venga, sigamos con el Pro, que para el 26 de octubre vamos. Y las siguientes versiones, la de PC, Nintendo DS y PSP. No, la de PC al final saldrá al mismo tiempo. Ah, perfecto, perfecto. Entonces lo dejamos... ¡Que se ahoga la vez! ¡Me ha pasado! ¡Casi me muero! ¡Casi se ahoga! Para el 26 de octubre, la versión de 360, ojito, porque tiene una pinta horrible. Sí. Después hablaremos en el X06 de la versión de 360. ¿Cómo que tiene una pinta horrible? De malo. Ah, pensaba que tienes una pinta horrible de asquerosamente bueno. No, no, no, ojalá pudiera decir eso. La versión de PS2 deja bastante que desear, ¿eh? No, la de PS2 es como la de toda la vida. Da igual, la que deja de desear es la de Xbox. Sí, eso? Sí. Porque... Después lo hablamos. Vale. Pasamos a Sam & Max. Bien. Ahora que no hay. ¡Hala! Me cago en la hostia. Sam & Max. Bueno, pasamos a Sam & Max. Retorno de un clásico aventura gráfica de la vieja escuela. De la mano de Telltale Games. Que ha anunciado en su blog. Esto cada vez es menos serio. Ya las páginas web, ¿para qué? Teniendo blogs. Blogs. Sí, como sí. A Night Games. Qué bueno. Bueno, ha anunciado que ya está la primera entrega terminada, que están preparando el tráiler, que a partir del 17 de octubre estará en la página de GameTap, y a partir del 1 de noviembre en la misma página blog de Telltale Games. Es que aquí cualquiera se hace un blog y anuncia cosas importantes. Sí, sí, sí, tío. Me voy a hacer uno, mira. Hazte uno. Me voy a hacer uno. Voy a decir el tonterías. Rincón de Edo. Sí, voy a decir tonterías. ¿Tonterías? No, en tu rincón. Lo que deberías hacer, y hablo un poco así como Coto Matamoros, no, Coto Matamoros no. Tú eres tonto, tonto a la una, tonto a las dos, y tonto a las tres. Bueno, chache, sí. Eres un gilipollas. Que sí, hombre, que sí. Bueno, que... necesitamos a Coto aquí. En tu blog deberías poner esas fuentes que todo el mundo pregunta. Esta semana había otro post en el foro preguntando por esas maravillosas músicas de este programa, de las cuales tú no revelas tus fuentes. Y tengo papeles y unas fuentes. Yo no puedo decir. Yo tengo unas fotos donde se te ve visitando una página totalmente desconocida y bajando las músicas. ¡Oh, Dios! No se entiende, Edu. ¿Dónde sacas estos pedazos de canciones? ¡No lo dices! Es que no lo va a decir nunca, se lo va a llevar a la tumba. Ubiball, GTAero y Educhan al paredón. ¿Por qué? Tú por desgraciado. Yo no puedo hacer nada, oye. Yo me bajo una canción y digo, esta mola, y la guardo. ¡Claro! Eso sí. Anda que sí. Pues pasamos a la siguiente noticia, que es bastante divertida. No hace mucho calor aquí. Tenemos que hablar cuando suena esto. Sí. Esto me de cutre. Esto se asemeja al infierno del calor que está pegando. Sí, o sea, es llegado, el mismísimo infierno en Arcadia. ¿Qué pasa aquí? Creo que está en poco. Está enchegado y a tope. Y a tope, sí, al igual. Total. Aquí es, alguien, yo recuerdo que para Ricky teníamos una canción, ¿no? ¿Alguien se acuerda del año pasado? de la temporada pasada, teníamos una canción para Ryu o algo así. Teníamos el sonido de Ryu diciendo que iba a chutar culos y hacer juegos. Ah, bueno. Es como en fin, fan, si lo encuentras sería un detalle ponerlo. Si no lo encuentras, pues tampoco pasa nada. Porque el personaje que... El primer personaje del mundo que perdió jugando a una Wii, porque Ryu oficialmente no será conocido por su ascenso a... Por su ascenso a... ¿Qué? ¿Qué pacha? ¿El Cell? My name is Randy. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. Ja, ja, ja. Y toda la gente ahí. Ja, ja, ja. En fin. Que el primer... Espera. ¿Ryu? Hola. ¡Mierda, tío! Buenas. ¿Qué tal? Hola. Soy el Cell. Otra vez. Aquí. Siempre salgo ya. Ya me he quedado como personaje. ¿Y no bajas la música hoy? No, porque me gusta Liz. Joder con Amy Boy. ¿Y en Play 1? Sí. Bueno, no, me parece que era de Super Nintendo esta versión. Hombre, te da igual porque no tienes competencia. No. No tengo competencia. ¿Por qué no has venido antes con tu noticia, Cell? Sí, o sea, tu noticia era la 1, no una del presidente de Nintendo de América. Porque me estoy cabreando con Sony. Estoy cabreado. ¿Y eso? Hombre, razones tienes, ¿eh, Cell? O sea, sí, están tratando... O sea, me están tratando mal. Sí, sí, te tratan como si fueras un don nadie, bajándote el precio. ¿A ti? Es que yo creo que no merezco estar en una Play 2. Hay una Play 3. No merezco. ¿Dónde quieres estar, Cell? En un ordenador de la Oye, NASA. Oye, pues te digo una cosa, Cell. Cosa más importante, Cell, que esto. Una cosa. En la Play 3 cabes, ¿eh? Vamos, porque ahí cabe toda mi familia. Ahí cabe mi familia entera. O sea, yo soy el primero. Después cabe una gama de microchips. ¿Qué microchips tienes aparte? O sea, ¿cuáles son tu familia? ¿Tienes el chip? ¿El chip Broadway de la...? No, tengo al... A Cell Junior. Cell Senior. Cell Senior. Pues... El Kicel. El tengo mucho. La Cela. La Cela. El Cell de Bola de Drag. El de Dragon Ball, ¿no? Sí, sí, eso es familia directa. Sí, sí. Es primo bastardo. Primo hermano. Después tengo a Link Cell. ¿Los androides estaban hechos con chip Cell? Sí. Por o sea que el chip Cell el chip Cell lo creó el Ductoguero. Claro, de toda la vida. ¿Qué cosas estamos sacando? O sea que el chip Cell lo creó Toriyama. Lo creó Toriyama el chip Cell. No fue Y Toriyama está desarrollando un juego en la 360. Y Toriyama... Tony, dejamos esto, que no vaya a dejarlo porque no llega a la... Vaya día llevamos, vaya día de... ¿Chip Cell, de verdad? Oye, vete ya, Cell. No me mires así. ¡No chasques los dedos! Te estoy apuntando. ¡No chasques los dedos! ¿Has visto Fullmetal? ¡Escóndete! ¡No, Cell, no! ¡Cell, no! ¡No! ¡Cell! ¡Basta! ¡Cell! ¡Estoy sangrando! ¡Socorro! Ya me he quedado. Dios, ayúdame, joder. Se va la luz. Es mi poder. A ver, no. Chip Cell, por soy favor. Soy como Bison. No. Vas a aportar algo más, Chip Cell. O sea, aparte de magullar a Tony Chan. No, aparte de decir que solo voy a decir una cosa. Ryu es un matado. Ryu es un matado, ¿por qué? O sea, ¿cómo va perdiendo por ahí? La perdedor. Primera persona. Es que es un perdedor. La primera persona. Que pierde en una Wii. Es un perdedor. Es el presidente de Nintendo América, Ryu Fieldheim, que va a vender consolas en una tienda de Nueva York el día del lanzamiento. Hola, señora, ¿quiere una Wii? ¡No! ¡No quiero Wii del perdedor! Puedo ir a matarlo. No, Cell. En fin. Intenta curar. Gracias. Lo dicho. ¿Tiene poderes, ¿Podrías usar tus poderes para bien con esos poderes curativos que me traes? Sí. Porque puedo utilizar mi fuerza para el bien o para el mal. Yo elijo. Soy como Mazinger Z. Soy cabuto. Bueno, yo me voy ya. Gracias, Cell. Venga. Ahora. Ha desaparecido. Joder. Hoy es sesión Yu Yu Hakusho, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Como me compré los cinco CDs de la banda sonora. Pues, había amortizar, ¿no? Joder. Vaya, y también que me salió de precio. Ya ves. De animanga.es. Efectivamente. Nuestra gran noticia. Animanga.es. PlayStation 3 tendrá Oblivion en su lanzamiento. Bien. Sí, eso parece. Bien, yupi. Será el gran lanzamiento, un juego inédito, ¿no? Sí, ineditísimo. Sí. El gran RPG de Bethesda Software. va a salir en el lanzamiento de PS3, ya después de casi un año en 360. Uh-huh. Aparecerá con, bueno, evidentemente con alguna mejora, porque si no ya sería ridículo que lo sacaran. Contenidos extra, y ya que estaban los chicos de Bethesda, han aprovechado para anunciar el Elder Scrolls Travels Oblivion, que viene a ser la versión para PSP, que vendrá a ser similar, pero en UMD. Sí, sí. Y en un entorno diferente. O sea, el Oblivion directamente podrían eliminar, digamos. Ajá. Estupendo. Pues ya veremos estas nuevas versiones en primavera. Vamos con la noticia. Sí, es que SCI Entertainment ha anunciado que ha tenido una mejora del 54,8 millones de dólares con respecto al ejercicio anterior. Ni más ni menos que gracias a las nuevas franquicias de Tomb Raider y Hitman. Y nos confirman que para el año que viene, Crystal Dynamics e IO Interactive, la de Hitman, producirán un nuevo Tomb Raider y un nuevo Hitman dentro de sus sagas. Pasamos a Metal Gear 2. Pues bueno, pues se ha anunciado la segunda novela gráfica, que esta vez se basará en Sons of Liberty, la segunda parte del juego. Lo cual me dan ganas de verlo, cómo se basará eso en un cómic. Sí, la verdad es que curioso, la conversación final del CW en cómic puede ser brutal. Y más si lo ilustran, si no se basan en poner el code, podría ser brutal, en serio. Y bueno, poca cosa más. Pues pasamos a Japón. Arcadia Gamers. Japón, ese país del sol naciente. En fin, que una encuesta de Famitsu prevé que Wii DS sea las más vendidas en Navidades. ¿Qué pasa? Que me ha hecho mucha gracia el comentario. Estaba intentando no reír. ¿Ah, sí? No tenía gracia ninguna. No, es como lo de la... Nada, da igual. Sigue así. Es por seguir la tónica de este programa absurdo. Sí, porque vaya programa nos está saliendo. Sigamos con el programa, porque si no, nos vamos a salir por las ramas. ¿Qué consola de próxima generación, en su opinión, se venderá más en Navidades? Esa era la primera pregunta, a la cual se respondió con un 88% a favor de Wii, la más favorita del público nipón, frente a solo un 11% que apoyaba PlayStation 3. Esto en Japón, 88 Wii, 11% PS3. Segunda pregunta, ¿cuál espera de las consolas que sea se convierta en la más vendida? 61% apostó por un DS, algo bastante normal, obvio, porque lleva siendo un año y pico más la más vendida. Y el 32% se decidió por Wii. El 9% restante de todo esto queda entre la PS2, que se queda con un 3%, superando con un 1,6 a PlayStation 3 y Xbox 360. Lo cual es un avance. Es una encuesta de Famitsu. A las encuestas hay que darle su justo grado de credibilidad. ¿Qué pasa? Nada. Nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué pasamos? En fin, que las encuestas son lo que son, que... no sabemos, los japoneses después... No se sabe, mira lo que le pasa a Microsoft. Bueno. Vaya. Pasamos a la siguiente noticia. ¡Lista de juegos! ¡Yo! ¡Otra vez! ¡Vuelve mi sección a mí! Es clásico. ¡Vuelve mi noticia! Es un gran clásico. Es un gran clásico en Arcade Gamers. ¡Venga, la lista de ventas de juegos! ¡Ué! ¿Del 18 al 17 de septiembre? ¡Ué! Es lo que hay esta semana. ¡Vamos para atrás! ¡No, para atrás! ¡Claro! Dentro de nada, vacaciones de verano, ¿eh? ¡Ué! Bueno, en fin, chat. El número uno. Everybody's Tennis de PlayStation 2. Es bueno. Sí. Es como el Everybody's Gold. Genial, genial. El número 2, Final Fantasy 3 de Nintendo DS. ¡Que dime se hace algo! ¡Que se acerca el millón de unidades, Andrés! Bueno, 712.000 todavía. En el número 3, New Super Mario Bros. Con 3 millones de ventas. ¡Bufé libre! ¡Dime algo, Iturriaga! En el número 4, Gintama DS, Banji Ousudu. ¡Tiki-taka, tiki-taka! Basado en un anime. Es un juego anime. Por el autor de Runori Kenshin. En el número 5, Mordiel Brain Training. ¡Dime algo, Miyamoto! ¡Dime algo! Nintendo DS en el 6, Animal Crossing, que sigue ya por encima de los 3 millones de unidades. Dejamos de hacer el tonto. ¿Cómo estamos hoy, eh? No hemos bebido nada. Madre mía, ¿qué pasará? En el 7, Kenshin. ¿Pero no hay Kenshin? En el 8, el juego del pedazo de maricón. ¡Tingle! Pero esto no es lo mismo si la danza cutre esa que hace. Ya. En fin. Nintendo en el 8... de ese Talking Cooking Navi. Y en el 10 te lo dejo para ti. Harukanaru tengo... Toki no Naka de Maishitoyo. De PS2. Anda. Pues eso, lo dicho. Y ahora vamos con el especial de P06. Arcadia Gamers. Pues bueno, empezamos este especial del X06, no sin antes, si me permitís, saludar un poco a la gente que conoce allí, gente magnífica, entre ellos Javier y Jordi de la revista Gamers, Leo de ya.com, Nae de Game Over y Pep de AnightGames.com, ambos son de AnightGames.com, Pablo de Vandal, Luis, José, gente de Hargame, Xavi y Mochan de la Trifuerza, y muchísima más gente que conocí allí y que me ayudó en esta primera gran experiencia, ¿no? Esta gran aventura. De esta aventura dentro de una conferencia tan importante como es un X-Tero algo. En este caso, X-06. Pues bien, la verdad es que fue muy emocionante estar allí. Fue increíble ver toda esa gentada ahí tan importante y no sé, la verdad es que os lo digo no solo a los miembros del programa sino a la gente que nos oye, que fue algo muy emocionante y que aconsejo a todo el mundo si se pudiera hacer, claro, porque la verdad es que fue una sensación maravillosa y una experiencia brutal. En fin, X06, nos remontamos a la semana pasada, el miércoles a las 5:30 llegábamos al Teatro Nacional de Cataluña, el lugar donde se celebraba este X06. Cuando vi la circunferencia del X06 allí en el Teatro Nacional, habréis visto fotos y demás, la verdad es que se me hizo el nudo ya en el estómago de pensar de dónde estaba metido. Fue algo, una sensación genial. No, realmente debe ser impresionante. Estoy aquí. Sí. Y llegué allí al vestíbulo y me dieron el pase, un sobre plateado con el pase dentro. Y al cogerlo, no sé, manos... No censures. No, ya lo explicaremos más adelante. No sé, tembloroso cogí el sobre, lo abrí y vi ese pase y dije, oh Dios mío, estoy dentro, no lo podía creer. Porque claro, como bien dice Chache, no estábamos del todo invitados. De nada. De cierta medida. Bueno. Porque el miércoles por la mañana me dijeron que me pasara por allí, Microsoft Madrid, una chica muy maja, me dijo que me pasara por seguridad de pedir este pase. Si había algún problema o cualquier cosa, y me lo dieron sin ningún problema, y bueno, yo me porté bien, yo hice mi trabajo y aquí estamos, ¿no? Anunciando lo que se hizo en este X06, por lo tanto estamos actuando correctamente. Está bien. Vale, pues eso, comenzamos allí a conocer a gente, comenzamos a ver gente conocida de la fiesta esta de Tomb Raider Legends, conocidos de Madrid... Y bueno, me salgo afuera a encenderme un cigarrito y me encuentro ni más ni menos con Peter Molinex, codo a codo. Fue una sensación. Totalmente. Cuando, es que claro, me giro y veo a Peter Molinex y digo, pero Dios santo, pero ¿dónde estoy metido? No me lo podía creer. Y bueno, lo dicho, lo mismo que he dicho antes, básicamente, que verte acolchado delante de tanta gente que sabe tantísimo de este mundo te hace aprender muchísimo también y la verdad... Lo juro, fue impresionante. Entonces, a las 7 menos cuarto nos comienzan a hacer pasar a la sala principal del Teatro Nacional de Cataluña. Cojo asiento y en la pantalla gigante que tenían instaladas allí comienzan a salir gamer tags de gente. Real, supongo, no he probado ninguna, pero comenzaron a salir gamer tags. Y no, Chris, no salió ni la tuya ni la mía. No hubo suerte. Me lo imaginaba. Pues no salió ninguna. 15 minutos mirando ahí como un campeón y nada de nada. Y a las 7 se apagan las luces... Las gamer tags que antes aparecían y se borraban se comienzan a poner en la pantalla hasta llenar toda la pantalla de gamer tags y comienza a sonar un tema pop que no recuerdo cuál era, ese What's Away. Bueno, en fin, uno muy famoso de hace poquito. Y aparecen Banjo y Kazooie. en pantalla. Un vídeo genial, súper divertido y con homenaje. Caras de fumaos los dos. Sí, sí, sí. Y con homenaje. ¡Nos somos ahí! Y con homenaje final a Nintendo 64 con esos ítems, el puzzle. Bueno. ¿Qué homenaje si no? Homenaje al juego, al primero, quiere decir, homenaje a la saga, pero bueno, ya sabemos que no tiene por qué seguir la misma trama, o ya me entiendes. Entonces, tal como acaba la escena, sale el final de Xbox 360 de siempre, el sonido característico de sus anuncios, y aparece Chris Lewis, el presidente de Microsoft Europa, ahí, bueno, de Xbox Europa. Y nos da la bienvenida y salta la primera sorpresa, que es Sensible Soccer el año que viene en el Xbox Live Arcade. ¡Qué bueno puede ser eso! Buenísimo. Nos adelanta también una nueva sorpresa, y es la siguiente, que esa misma noche para descargar en el Xbox Live Bazaar tendríamos Doom, ni más ni menos que el clásico Doom para descargar. Un puntazo que se marcaron ahí, genial. Entonces, nos ponen un vídeo con Contra, Ultimate Mortal Kombat 3, Lumines y muchísimos otros juegos interesantísimos, algunos con gráficos en 3D y demás, bastante interesantes, que procederemos a hablar de ellos según vayan saliendo en estos miércoles de Xbox Live Arcade. Peter Moore entra, por fin, da las gracias a Chris Lewis y hace entrar a Cliffy B., ni más ni menos que el programador del esperadísimo Gears of War. Nos hace una demostración de lo que es este Gears of War, lo que vimos en vídeo este sábado. Brutal. Y es increíble. Brutal. Cómo se acorralaban ellos mismos dentro de una fuente, comenzaban a disparar. Los movimientos que puedes hacer. Sí, después hablaremos un poco más de Gears of War en la selección de juegos que hemos hecho. Y nada, Peter Moore nos habla del lanzamiento de este Gears of War el 12 de noviembre en Estados Unidos y el 17 de noviembre en Europa. Y nos encontramos con una pullita Sony por parte de Peter Moore. Viene a decir lo siguiente, que no os vamos a hacer esperar, no os vamos a hacer esperar como hacen otras compañías con juegos durante 5 meses. Para nosotros, cada territorio, estoy hablando como si fuera Peter Moore, para nosotros cada territorio es un mismo territorio y se olvidan de clasificar territorios por PAL y demás. Básicamente. Entonces, ¿Peter Moore iba solo o acompañado? Había un personaje bastante familiar con él. ¿Sabrías especificar yo es su que naturaleza? Preferiría que entrara y nos lo explicara. Adelante, adelante, Buck. ¿Qué hacías en el X06? Muy buenas noches. ¿Qué? Estaba con Mr. President. Ajá. Mr. Señor Presidente. Buck, ¿fuiste tú el que hizo que no tuviéramos pase? ¿Cómo lo conseguiste, Tony Chan? Hablando con Microsoft directamente. Me hice pasar por alguien de Microsoft llamando ese a personas de Arcadia Gamer que no puedan entrar. Pero al final lo conseguiste. Y me viste al lado del presidente. Por lo tanto, mi plan ha quedado destruido. ¿Y me has descubierto? ¿Y qué pretendía, Puck? Sí, eso, porque no, tampoco lo sé. ¿Qué le hemos hecho? ¡Tocar los huevos! ¿Cómo son los Puck? Si es que ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, Puck. Es lo que tiene, ¿no? ¡Claro! Puck, ¿podemos confiar en ti? ¡No! ¡No! ¡No, no, no podéis! ¡Es un Puck! ¡No puedo! ¡La clavaré otra vez! ¡Antes lo intenté, pero no pude! Bueno, pues nada, pues Puck. ¿Tú vas lo de Peter Moore estos ratos? Sí, sí. ¡Lo que tú cuentes! Pues ahí estuve yo. todo lo viviste. ¡No! Yo estuve en más sitios que tú. Ya, en las conferencias privadas, donde nadie podía entrar. Ya, claro. Sí, bueno, te contaron. Me meto por las puertas, nadie me ve. Bueno, sigue, sigue. Bueno, pues nada, pues sigo, Buck. Me tienes para rato. Me vas corrigiendo. Vale. Pues bueno, Peter Moore no dice nada, vale. Nos habló un poco del lanzamiento en India y Sudáfrica de esta 360 y nos explica también que la consola se ha lanzado ya en más de 32 países y que están haciendo un catálogo adecuado para cada continente, dedicando sobre todo a Madden en Estados Unidos o en Europa a juegos de fútbol como FIFA y Pro Evolution. Otro montaje, y esta vez nos enseñan los juegos que van a venir pronto: Forza 2, Lost Planet, Lego Star Wars, Gears of War, FIFA 2007, Blue Dragon, Splinter Cell, SmackDown vs. Raw, Doha Extreme 2, Call of Duty 3, Need for Speed Carbono, Virtua Tennis 3, entre muchos otros, incluido Sonic the Hedgehog. Madre mía. Team Fortress 2. Y al final del vídeo, un sketch con Shrek. Shrek, es decir, el nuevo juego de Shrek y supongo de película también. Pues bueno, un catálogo muy jugoso. Moore nos insiste en el público infantil y empezamos a hablar de Viva Piñata. ¡Viva Piñata! Bueno, pues Viva Piñata lo recibió la gente con un poco de escepticismo, ¿no? De decir, hostia, Viva Piñata. Pero el vídeo que enseñaron era divertido. Y venía acompañado con una música más divertida, sí, sí, que intentaremos conseguir para la semana que viene porque vale la pena escucharla. Nos explicó también que en Estados Unidos la serie está arrasando de Viva Piñata. Y cuando salga el juego en Navidad va a ser un exitazo, sobre todo en Estados Unidos. En Europa se estrenará dentro de poquito. A ver si los niños se enganchan y compran 360. Lo veo difícil eso. Sí, sí. Oye, qué guay esto de estar aquí sentado, ¿eh? Es que sí. Siéntate aquí, Buk, aquí al lado. Bueno, aquí no, aquí al lado no, súbete en la mesa. Total, ya, ya está. Si pongo un boli y te sientas en él. Hala, ya está. ¿También hay Buk? Sí. Perfecto. Hala. Después seguimos con, una vez terminado este Viva Piñata, nos enseña un tráiler, pedazo de tráiler de Blue Dragon, totalmente en japonés, con subtítulos en inglés, donde conocemos a varios seiyus, dobladores. ¿Mm? Entre ellos, el doblador de Fullmetal Alchemist, como el protagonista de Blue Dragon. La verdad es que es un puntazo. Un doblador. Sí, sí, sí, hay un doblaje bastante bueno, bueno, bueno. Entonces, pasamos ya a otra de las sorpresas de la noche. Es que la noche estuvo plagada de sorpresas. Eduardo, coño. Project Gotham Racing 4 se enseñó en el X06, un vídeo bastante escueto, una CG parecía, de un coche, un Ferrari, circulando por una ciudad fantasma. Sí, sí, no, el vídeo, no, por llamarlo de alguna manera. El vídeo es una pasada, de verdad, pero no creo que el juego tenga nada que ver con eso, así que nada. Sale el logo de GTA 4 en pantalla. Y todos, uy, que nos van a enseñar el juego. No, Peter Moore tenía una nueva exclusiva para 360. Es que mi amo, como él, no ninguno. Y es que parece ser que para antes de GTA 4 van a salir dos capítulos exclusivos de la saga para 360. No se habló mucho de ello, pero lo que se supone es que, no sé, a forma de demo o cualquier seguramente cosa. Seguramente sean demos, supongo. O sea, supongo que saldrán algunas precuelas de este GTA 4. Dos capítulos en concreto que en PlayStation 3 no se podrán disfrutar. Bueno. Bueno. Bueno. Afortunados, la gente que tenga 360. Octubre del 2007, este GTA 4. Y por fin, aparece en escena Jade Raymond. Ubisoft. Assassin's Creed. Increíble, señores. Assassin's Creed es una pasada. Una pasada de juego. Y es que ver a Altair, el protagonista, apartando a la gente de una manera tan deliciosa. O sea, parece de verdad, es increíble. ¿Fotorrealista? No, me encanta. Es increíble, de verdad. Vemos cómo aparta a la gente, cómo los puede empujar. Cómo se sube a cualquier edificio. ¿Sí? Y es que Jade Raymond nos dijo que cualquier cosa interactiva que nosotros veamos, cualquier cosa que creamos que puede ser interactiva en el escenario, pues podemos probarlo, porque lo va a ser. Y vemos cómo Altair comienza a subir el edificio, comienza a treparlo, y se gira el que estaba jugando, y vemos a toda la gente de la calle que estaba caminando por la calle, cómo se queda mirando a Altair. Claro. Inteligencia artificial, increíble. Total. La verdad es que es genial ver cómo todos se paraban a mirarlo. Altair comienza a caminar entre los edificios, se pone una misión para ver a quién tiene que asesinar para cumplir esa misión, y una misión así, una visión más o menos en blanco y negro, con tonos azulados, sí, y tal, y la persona, el objetivo señalado en blanco. Pues bien, Altair se acerca a él, se encuentra con unos monjes a los que se une poniendo su misma pose. Sí, sí. Se integra entre ellos sin que nadie lo vea y asesina a su objetivo. Aparece la Guardia Real persiguiendo a Altair, y Altair sale corriendo, solo sin antes pegar un salto en la pared, y crea barricadas con partes del escenario. Cuando va a llegar a la puerta para escapar, la puerta se cierra ante sí y empieza una lucha. Quizás las luchas sean el punto un poco más flojillo de este título, pero claro, al ser un juego que todavía no está hecho, supongo que esto lo arreglarán. Lo que pasa es que a mí me sonaba mucho a Prince of Persia, el tipo de lucha, Prince of Persia 1, ¿sabes? Entonces, o sea, no uno de PS2, las arenas del tiempo, quiero decir. Sí, sí. Entonces la verdad es que, no sé, mal rollo. Pero esperemos que se depure un poco más este tema de las luchas. Pues bien, nuestra queridísima Jade Raymond se va, entra Peter Moore de nuevo, y hace unas declaraciones Peter Moore del rollo ya divertidas y tal, diciendo: a mí nunca me habían aplaudido tanto. Pues Jade Raymond es una chica de muy buen ver. Tengo una foto con ella, además. Pues mirad. Sí, sí, sí. Por eso aplaudieron. Claro, claro. Pues bueno, pues le toca el turno a BioShock, un juego que estaba hecho para PlayStation 3, Xbox 360 y Games for Windows. Después hablaremos un poco de este Games for Windows. Pues parece ser que al final va a ser exclusivo para 360. Un juego basado en un mundo subacuático. No sé, la verdad es que es una pasada lo que se enseñó. Un vídeo en primera persona donde un humano intentaba cazar a una niña y aparecen unos seres acorazados que comienzan a pelear con este humano. Y bueno, increíble. La verdad es que la CG, bueno, el vídeo, perdón, es una maravilla. Y es un juego que va a romper, no solo en 360, sino además en PC. Y bueno, Wellen is Welker. Esta vez no con Blue Dragon, pero sí con Lost Odyssey. Peter Moore nos adelanta que es la primera vez que se ve este vídeo fuera de tierras niponas. Y nos encontramos con Lost Odyssey, básicamente lo que vimos días anteriores en el TGS, pero en Barcelona. Vale, jugado de otra manera y con una pinta, como ya dijimos la semana pasada, brutales. Otro juego que va a romper. Splinter Cell, Double Agent. Sale en pantalla y nos encontramos lo que ya sabíamos, ¿no? Un Sam Fisher bastante oscuro. Una historia muy oscura. Y un nuevo mundo increíble. La verdad es que este Splinter Cell parece que va a dar un giro a la saga bastante interesante. Vemos una escena como Sam Fisher se quita sus gafas y las tira al mar. ¿Ah? Es una escena bastante chocante y genial. A ver, un cambio de trama fuerte, fuerte, bueno. Sí. Pues bueno, Peter Moore nos adelanta también que la siguiente entrega de Splinter Cell va a ser exclusiva para Xbox 360. Bien. Entonces, Peter Moore. Es que Peter Moore solo hablaba. La verdad, joder, es que era un puntazo. Y nos presenta Forza Motorsport 2. Y alude a Polyphony Digital diciendo que el juego tendrá 300 coches en el disco. Aludiendo a lo que dijeron hace unas semanas Polyphony Digital, de que venderían GTHD sin coches en el disco. Y todo el mundo se levanta y comienza a aplaudir. Fue una cosa bastante increíble. Entonces, uno de los elementos más esperados de 360, el HD-DVD, se anuncia. Y mientras esperábamos un precio de unos 300 euros, $300 más o menos, nos dicen que el precio va a ser 200 euros en Europa y $200 en Estados Unidos. Nos ahorramos 100 euros, pero nos encontramos lo de siempre. 200 euros no son $200. Entonces, el HD-DVD llegará en noviembre para Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, y el resto de territorios donde desgraciadamente nos encontramos en el año 2007. Bueno. Entonces, junto al HD-DVD, nos regalarán King Kong. Joder. No el juego, la película. No, ya, porque ya estaba por ahí. No sé qué es peor. Sí, después vamos a eso. PJ. Sí, PJ. Pues bueno, Games for Windows. Nos presenta Peter Moore una nueva gama de juegos de Microsoft. Bueno, no solo de Microsoft, sino evaluados por Microsoft. Games for Windows, que serán compatibles, entre otras cosas, con el mando de 360, de Xbox 360 en el PC, y con Windows Vista. Shadowrun, Company of Heroes, Alan Wake, Flight Simulator X, Crisis, Age of Conan, Rail Simulator, Zotikun, El Señor de las Anillas Sombra de Akmar, o el que va a ser el buque insignia de este Windows Vista y Games for Windows, Halo 2. Se nos enseña también el último MMORPG, o sea, Massive Online RPG. Marvel Ultimate Heroes, me parece, se llamaba. Sí, bueno. Un RPG donde encarnaremos a los personajes de Marvel. Cuando parece que todo va a acabar, Peter Moore nos presenta un invitado de excepción, Peter Jackson. Onda, el director de King Kong y El Señor de los Anillos, agraciados con varios Oscar. Pues bueno, King Kong. Peter Jackson entra en escena y nos comienza a hablar. Bastante más flaco de lo que yo había visto, y sin barba, además. Pues bueno, Peter Jackson comienza a hablarnos de lo que serán unos futuros proyectos con Bungie, sobre el mundo de Halo, sobre llevar más allá la película y más allá el videojuego Halo 3. Y nos deja a la miel un poco los labios, ¿no? Porque no sabemos todavía. No van a enseñar nada aún. No, pero bueno, ya hay ganas de ver lo que va a pasar. Ahora sí, aparece Chris Lewis de nuevo, el que teníamos al principio. Antes de despedirse, nos dice que tiene un último vídeo. Y nos encontramos ni más ni menos que con Halo Wars. Increíble. Un juego que pensábamos que iba a ser un juego de Halo, un spin-off o cualquier cosa. Y resulta que es un juego de estrategia desarrollado por Ensemble Studio, los creadores de Age of Empires. Uh-huh. Pues bien, la jornada finaliza en la conferencia y no nos encontramos nada de Halo 3 ni de Alan Wake. La verdad es que es una lástima, pero en el caso de Halo 3 no, pero de Alan Wake ya veríamos más tarde lo que nos enseñarían. Pues bien, cogemos un autobús y nos llevan al Danzatoria Club, uno de los clubes más importantes de toda Barcelona y más cosmopolita, según la página web de Danzatoria, donde nos encontraríamos con 5 pisos, ni más ni menos. En la primera planta, un jamonero y cantaores. Sí, sí. Joder. Tenemos jamón y peña cantando. Jamón. Sí, sí, sí, un jamón riquísimo. Lo bautizamos los compañeros de prensa como el jamón vista y el jamón live. Ay, Dios mío, jamón vista. El jamón vista tenía tela. Madre mía, qué rico que estaba. Y todo con pan tumaca. Sí, sí. Era para tradicional. Ver la gente que venía de fuera, la cara que ponía cuando probaba el pan tumaca y el jamón. Claro. Una cara, una poesía. De verdad, ponía cara de poesía, era increíble. Entonces, la siguiente sala, la segunda, era llamada la Living Room, donde nos encontrábamos a Gears of War y una barra libre, una de tantas. Cliffy B, uno de los programadores, bueno, el director, en realidad, estaba por allí mirando cómo jugaba la gente, preguntando qué tal estaba. La verdad es que fue un puntazo poder probar un juego tan importante junto a uno de sus desarrolladores más importantes. Un 10 se merecen. Y la zona de VIPs, donde obviamente no estábamos invitados, estaba justo al lado también. La entrada estaba ambientada totalmente con Microsoft X06, con luces verdes y demás. Y durante las 4 horas que duró el evento no faltaron los cantantes de jazz. Unos cantantes que se llamaron, bueno, cantantes profesionales que estuvieron cantando allí toda la noche. Bueno, toda la noche, estas 4 horas que estuvimos allí. Increíble, la verdad es que cantaban maravillosamente y a mí no me gusta el jazz, o sea que ya veis. Subiendo las escaleras, ya el último piso era la Gaming Zone, donde nos encontrábamos alrededor de unas 20 Xbox 360 con los juegos que nos enseñaron en la conferencia: Pro Evolution Soccer 6, SmackDown, Viva Piñata, Dead or Alive Extreme 2, Gears of War, en single player, por supuesto, Lost Planet o Splinter Cell Love Legend. ¿Jugaste al Viva Piñata? Sí, después hablaré de ello. Y una preciosa terraza también con barra libre y sofás para descansar. La barra libre que no falte. No falte. Bueno, contaremos otro día lo de la barra libre. No lo contamos y ya está. Y el tonicha. Fueron unos momentos realmente geniales, francamente. Y nos lo pasamos todos muy bien, jugamos mucho al pro, jugué con gente holandesa al pro, nos echamos unas risas. Ahí yo con mi inglés de vete tú a saber dónde, diciendo que el árbitro estaba comprado por Holanda. Claro. Fueron unas risas, la verdad. Y bueno, una noche de penurias, que no diré qué pasó esa noche, pero fue una noche de penurias total, yo deambulando por Barcelona sin saber cómo contado volver. Es gracioso. Sí, sí, sí. Pasemos al siguiente total, punto. Total, que a las 7:30 de la mañana, saltemos todo el resto de la noche, a las 7:30 de la mañana yo estaba en el Home Hotel de Barcelona esperando el autobús que nos llevara al Xperia Tower. El Xperia Tower es donde se desarrolló la segunda parte de este X06. Lo primero que me encontré al llegar, cafés y Gears of War. Claro. En multiplayer, como el que vimos el día anterior en la planta de Gears of War, pero ahora en un ambiente más cerrado, más íntimo, para la poder pinta, probarlo pinta, más pinta, tranquilo. Sí, sí. Y la verdad es que no decepcionó. La gente estaba... es que era éxtasis total ver a la gente jugar al Gears of War. Todo el mundo estaba deseando que saliera este juego y es una pasada. Entonces, arriba, en el piso de arriba, nos encontramos con una preciosa terraza, con fuentes. Hay que decir que el Xperia Tower es un hotel de 5 estrellas, claro. Lo demostró. Con un buffet continental, increíble. Huevos revueltos, tortitas, sirope, croissants. Las 12 y 8, había de todo, increíble. Pero vamos a pasar a hablar de lo importante de este X06, que son ni más ni menos los juegos. Los huevos revueltos es muy importante también. Los huevos revueltos, chaval. Le faltaba un poquito de sal, joder, pero estaban ricos, ricos, ricos. Pues bien, Gears of War. Nos encontramos con el que va a ser el juego, en mi opinión, va a ser el juego del año. Seguramente. Una maravilla de juego donde podremos hacer, dentro del campo de batalla, podremos hacer casi lo que nos dé la gana. Podremos hacer miles de... Bueno, miles no, tampoco exageremos, muchísimas acciones. Nos encontraremos con un shooter más bien en tercera persona, bastante semejante a Resident Evil 4. Sí, tetriquillo, tetriquillo también. Tétrico. Un mundo últimamente apocalíptico. Los juegos salen tétricos, como tíos. Esto, Metal Gear Solid 4, Assassin's Creed. Sí. Es que lo hablaron en L3 esto, que últimamente... Creo que lo dijeron los de Rare. En el Vivo Piñata. En L3. Sí, hace tiempo ya. Que todo se estaba tornando como de un gris muy feo, ¿sabes? Muy apocalíptico. Sí, muy pesimista y muy feo. En fin. Con un gris que solo podría definirlo Tolkien y sus adjetivos, ¿no? Sí, es esos adjetivos de Tolkien. En fin, Gears of War, un juegazo. 16 de noviembre, todos en la tienda esperando que salga este juego. El problema de Gears of War: en Xbox Live solo podrán jugar 8 jugadores simultáneos, 4 por equipo. Es un problema bastante feo. Viendo, comparados otros, pues sí. Comparándolo con otros juegos donde podemos meternos Dios y la Virgen ahí metido, pues hostia. Pero bueno. Era un problema que ya tenía los dos también, así que ya estamos acostumbrados. Pasamos a Sonic the Hedgehog. Decepción. Edu. Sonic Deception, sí. Edu, tú que has jugado en mi casa, porque recuerdo que todo lo que se desarrolló en el X-Terio 6, más o menos a la hora iban colgando demos, vídeos y todo lo que se pudo ver en el X-Terio 6 en el Xbox Live. Edu, Sonic, ¿qué te ha parecido a ti? Más de lo mismo, pero peor. Sí, o sea, y es que la demo es decepcionante totalmente. La demo del Xbox Live solo podemos controlar a Sonic. Pero en cambio la demo del X-Terio 6 se desarrollaba todo en el mismo nivel, pero podíamos llevar a Silver y a Shadow. Silver es el erizo ese plateado. Con poderes psíquicos. Sí, pues bien, las pantallas de Sonic son lentas. Sonic parece que no corra, lo cual en un Sonic es un serio problema. Sí, o sea, es que ves como si fuera Sonic Adventures 2, pero muchísimo más lento. Sí, muy lento y muy cansino. La verdad es que se hace muy, muy pesado. El control y todo, no sé, muy raro. En el caso de Shadow nos encontramos con un clon de Sonic casi, pero que podrá llevar coches. ¿Cómo? En el nivel... En este primer nivel no hay coches, pues no podemos llevar coches. Algo realmente cutre para ser una demo en un sitio tan importante como es un X-Zero o algo. La verdad es que no se le ocurrieron nada. Y en el caso de Silver nos encontramos con un cutre erizo plateado que no corre, pero tiene poderes psíquicos, con lo cual levanta cajas, se la lanza a los malos y dices, ¿y qué? A ver, Sonic Team en su día dijo que este juego volvería a los orígenes de la saga y enseñaron un tráiler más que interesante donde Sonic iba corriendo por ese campo, se convertía en Super Sonic. ¿Qué ha quedado de ello? Pues nada. No ha quedado nada, se ha convertido de nuevo en otro Sonic Adventure, pero lento. Pero peor. Un Sonic lento, pues como que no. Jugar con Silver, como bien he dicho, no corre, camina, y nos convierte el juego en un autocar de inserso. Porque es que es horrible jugar con Silver, lo juro. Y pasamos al siguiente... Bueno, no sin antes desear que este Sonic nos haga callar la boca. Eso espero. Y que Sonic cobre ese sentido, esas ganas... Que resucite. Que resucite, porque tampoco tengo mucha confianza en el Sonic de Wii. Entonces, NHL 2K7. Un juego que a mí, personalmente, me sorprendió muchísimo. Nos encontramos con un juego arcade de hockey sobre hielo, muy interesante, que como nota a decir... los jugadores al pasar por el hielo dejaban la marca de los patines, pero en una pantalla de HD, porque si lo ves en una cutre pantalla de 14 pulgadas no o de 15 ves, como en la mía, pues no se ve bien, no se aprecia. Pero la verdad es que ese detalle está muy muy bien hecho. El juego es muy muy divertido. Yo no soy un gran forofo de juegos de hockey sobre hielo, pero este es muy muy divertido. No sé nada, chache. ¿Has jugado alguno alguna vez? Sí, bueno, a los NHL de Mega Drive y Super Nintendo fueron. No, los juegos de hockey a mí siempre me han divertido. Sí. Lo que pasa es que es como jugar a un juego de fútbol, pero a más velocidad y más fácil. Y con hostias. Efectivamente. No, pero claro, como es una cosa no muy desarrollada en nuestro país, pues tampoco le damos mucho juego. Claro. En fin, Pro Evolution Soccer 6. Para mí, junto a Sonic, las dos decepciones de este X-06. Una cosa feo, los gráficos de PlayStation 2 casi en HD. Es que es como si habían cogido el juego de Play 2 y haberlo pasado a HD. Sí. Ya está. Pero es que además, es que todo en sí es una cutrada. Claro. No, francamente, es un juego muy... Es que no han cambiado nada, lo han dejado todo igual. Los movimientos son un poco más fluidos. ¿Y qué? El personaje sigue viéndose igual de mal que en la Play 2. O sea, en la Play 2, vale. pero lo comparas con, lo comparas con el FIFA y dices, joder, aquí Konami nos está dando gato por liebre. Como tienen la exclusividad. Ya, no tienen. Es lo que decían en la feria algunos compañeros, que al no tener competencia, claro, no tienen por qué preocuparse de que un juego tenga. Exactamente. No tienen por qué preocuparse de que tenga más gráficos que la versión D. No, porque no está esa versión D. Solo está Pro Evolution Soccer 6 en 360. Bueno, en su misma generación. En su misma generación, exactamente. No probamos las versiones live porque no se podía, pero esperemos, crucemos los dedos de que estén bien. Seguramente. Y bueno, pasamos a uno de los juegos importantes de Microsoft, que es ni más ni menos que Crackdown. Un juego basado en una ciudad donde nosotros tendremos que ir haciendo el bien con un personaje con un super traje. Qué original. Qué original. Que a mí no me despierta gran confianza este juego, francamente, no sé. Es el personaje está bien realizado, muy bien realizado, pero le ponen un borde negro como si fuera el cel shading. Y luego todo el escenario parece... Sí, o sea, yo qué sé. ¿El personaje? El personaje muy bien modelado, chache, ¿vale? Imagínate un personaje normal de un juego normal, ¿vale? Y le pones una línea negra a su alrededor. Como si fuera cómico. Pero no en su traje, no en su traje y en su cara. Stick stack. Sí, parece un stick stack. Y vemos el escenario totalmente en cel shading, vemos coches en cel shading, vemos todo en cel shading menos él y los personajes que habitan este mundillo. Sácame esa foto, ¿para qué no veo? Toma. Entonces, Crackdown, básicamente podríamos hablar de que es un juego rollo GTA, donde tendremos que ir cumpliendo unas misiones, buscando a capos de droga, que hay tres bandas, entre ellas una latina, como no, y básicamente eso, cumplir las misiones. ¿Cuál es el punto fuerte de este juego? Cristian, tú tienes el juego, yo tengo el juego, tú tienes Xbox Live, yo tengo Xbox Live, y desde nuestras casas podemos cooperar haciendo el juego entre los dos. Anda. Lo que podría ser un Final Fantasy Crystal Chronicles con micrófono y desde casa. Cooperativo. Y sin Game Boy Advance. O sea, decir un Crystal Chronicles bien hecho, ¿no? Sí, pero sin Crystal, ni Chronicles, ni Final Fantasy. Crackdown. Un juego que, a ver, esperemos que mole mucho, pero se vieron errores en la demo del X06. Bueno, demo que estaba bastante completita, dicho sea de paso. Así que, a ver qué sale. Siguiente juego, Fear. Uno de las grandes bombas de PC de estos últimos tiempos, pasados a las 360 y de una manera excelente. Yo no lo había probado en PC, la verdad, no había tenido la oportunidad ni PC suficiente para meterlo, pero firme despierta muy buen rollo. Juego bien conseguido. Sí, del rollo thriller, además. Está muy bien. Esa niña, que da miedo. Solo una niña. Sí. La de la portada. Es la niña de la semana pasada, la del asesinato. No, hola. Claro. Por es verdad. Se viene para vengarse del padre. O de mí. También. De pues bueno, Fear, un shooter muy bien conseguido. Prefiero no compararlo con PC porque no lo sabemos. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y a ver cómo sigue. Leo SmackDown. SmackDown vs. Raw 2007. Esto es aportación mía. ¡Tenía que meter! Como fan del Pressing Catch, es aportación mía. Sí, sí. Pues bien, SmackDown vs. Raw nos encontramos con un juego que no tiene nada. Y yo nos miramos y decimos, no. Que era de no puede ser. Es un juego que no tiene nada que ver con sus versiones de Play 2, Xbox o GameCube. Un juego que ha mejorado con la nueva generación. No me mires así, Edu, es verdad. Ha mejorado mucho. Ha mejorado, sí. Podremos hacer un montón de contras, podremos hacer un montón de llaves, personajes bastante bien modelados. Pero, como fan de Pressing Catch, hay un error. Nos encontramos con serios problemas en las intros. Y es que van como un poco descompasadas. Cosas que pasan en la intro oficial del combate. Pasa a lo mejor 2 o 3 segundos de retraso en el combate, pero lo he dicho, esta es una aportación bastante friki de Pressing Catch. Guitar Hero. Sí, gracias, chacho, por cortarme el rollo. Guitar Hero 2, por fin. ¡Ahí estaba yo tocando la guitarra solo! Pues sí, porque solo lo pudieron tocar la guitarra 2 personas y el Book. Yo vi al Book ahí tocando la guitarra y dije, joder, qué suerte cabrón, tiene. Qué no le saludé, no le quise saludar en el todo el X06. Ah, me viste al final. Te guiñé un ojo. Ah. Mira, también cara que estoy con la guitarra y tú no. Hijo puta. En fin, Guitar Hero 2, que básicamente es ese Guitar Hero que todos hemos disfrutado en PlayStation 2, con un nuevo mando para la 360, con su guía y demás, y blanquita, una guitarra blanquita, de estas que les gustaría a Di Stéfano. Sí, sí. Que sigue por ahí deambulando. Está hablamos del enfermo. Pro y no sale. Da igual. Está enfermo. El caso. Guitar Hero 2, la única diferencia visible que se ve es en la parte de atrás, donde la gente está tocando la guitarra y demás, que está muy bien moderada. Nada que ver con la versión de Play 2, pero que tampoco... Realmente no importa. Tampoco no importa mucho, ¿no? No, pero es que no. Es como quejarse los vídeos del DLC. Sí. Entonces, viva piñata. Oh. Viva piñata, viva piñata, viva, viva, viva. No. Viva piñata. No. Era interesante ver tanta colorido en la pantalla. Era interesante. Ahora es interesante. Ahora sí, Edu. Ahora es interesante. Madre mía. No. Nos hemos mirado por algo. No. Ahora sí. No. Pero el... Ay, cómo no. Te compran. Que te dan un pase y cómo te compra Microsoft. Vendido. No. Que eres un vendido. No soy un vendido. Tonto a la una. No soy un vendido. Lo que has rajado aquí de Viva Piñata no lo ha rajado nadie en la vida. Pero a mí me ha gustado. Y ahora te gusta, madre mía. Pero que el Viva Piñata me ha gustado cuando lo he jugado. Me ha parecido un juego muy simpático y molón. Ahí con las piñatitas pequeñas. Mira, para que le pidáis un poco más de tirria a esta gente americana. Más tirria, un juego esponjoso. No a Viva Piñata, sino a la gente americana que piensa que el español neutro y todo esto, y lo de las pesetas del Resident Evil 4. Cuando estaba probando el juego y me viene un señor de Estados Unidos y comienza a hablar con él con mi inglés indio, del pre. Y le digo, I like the piñatas, because it's a typical of Spanish. Y me dice el inglés, yeah, yeah. But it's from Mexico. Y digo, sí, sí. Bueno, hablo en castellano, qué coño. Y digo, sí, sí, es de México, pero bueno, aquí en España son de otra manera, ¿no? Son más como cuadrados, no tienen forma de animal. Y el tío, supongo, me pasó de mí y me dijo, sí, bueno, total. It's like an animal form. Da igual, sí. Y el buen hombre inglés, que yo ya no supe ni cómo contestarle a esto, me dice, bueno, es que, claro, la cultura mexicana y la española es más o menos lo mismo. Y dije, claro, aquí vamos con sombreritos de... Ahora ojo, que en México tampoco va con sombrerito. Tampoco. Pues ya está. Pero es que la verdad es que fue un comentario que me dieron ganas de decirle, ¿usted fue el castellano neutro? ¿Usted fue el de Cancún de las pesetas? Él lo inventó todo. Sí. No, bueno, era un tío bastante simpático. Y se venía, oye, que esta semana tienes que ir a Barcelona a un congreso de Microsoft. Vale. Claro, ¿dónde está eso? Ay, en España, en tercer mundo. Sí, llévate este gorro de mexicano y métete con el país de Julián Muñoz y Jesús Gil. Bueno, por eso, pasamos de Viva Piñata a uno de los juegos realmente serios, importantes, de Remedy, Alan Wake. Un juego que despertó mucha curiosidad porque era de las primeras veces que íbamos a ver a este Alan Wake moviéndose en una 360. Y no defraudó en absoluto. Nos encontramos con un juego oscuro. Nos encontramos con un juego, con un personaje totalmente oscuro, cansado. Un personaje que no puede descansar, no puede dormir por algunos hechos que no sabemos. Su mujer es un Alan Wake, es un novelista. Su mujer acaba de morir y desde la muerte de su mujer no ha conseguido pegar ojo. Entonces, Alan Wake, buscando respuestas, llegamos al pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, y la verdad es que Alan Wake pinta muy muy bien. Y tenemos la certeza de que Remedy no va a sacar este juego hasta que lo tenga totalmente acabado. Cosas a favor de este Alan Wake: las sombras a tiempo real. Nos enseñaron, nos demostraron cómo el sol se salía y se ponía de una manera increíble. Veíamos como las sombras perfectamente se iban moviendo a lo largo del terreno. Veíamos una puesta de sol que parecía real. Veíamos unos gráficos de verdad que es que no sé cómo definirlos porque no se ha visto. Se puede ver que exactamente de nueva generación. Sí, que realmente Gears of War, Metal Gear 4, a pesar de lo que vimos la semana, en fin, no hablaremos de eso. Metal Gear 4, Gears of War, Alan Wake, son juegos de nueva generación, juegos que realmente te emocionan, que puedes ver esos pedazos de gráficos. Y la verdad es que Alan Wake, recordad lo que os digo, va a ser otro de los juegos que van a romper. Entonces, pasamos a Shadowrun, una de las nuevas apuestas de Microsoft. basados en un juego de rol muy famoso, donde podremos llevar, es un shooter donde podremos llevar a elfos, orcos, enanos y todo tipo de razas místicas, en un juego que se parece mucho a Halo, o a mí me recordó mucho a Halo, y que mezcla tanto las armas como los poderes místicos. Cosa que está muy bien. Sí, la verdad es que es muy original y el juego cumple las expectativas. A mí me encantó el modo multijugador, la verdad. El punto fuerte de este juego, el primer juego compatible entre jugadores de 360 y jugadores de PC. Un puntazo a favor también, que esperamos que se vea cumplido en muchos más juegos, ya que la comunidad Live va a ser grande, muy grande. Es una gran apuesta por parte de Microsoft y la verdad es que la comunidad Live será mucho más grande gracias a esto. Pasamos al penúltimo juego de la jornada, Halo 2 PC, que como bien sabemos va a ser el abanderado de este Games for Windows. Y nos encontramos con un juego muy bien hecho en PC, no hay ningún error. Yo tuve, al coger el mando de la 360 de PC, que es el mismo de la 360, tuve la sensación de estar jugando en la Xbox One, de lo bien hecho que estaba. Es que, no sé, no da ningún problema. Nos encontramos con el mismo juego, ¿no? Totalmente. Entonces sí, perfectamente, y es totalmente recomendable que quien tenga un Windows Vista dentro de unos meses se compre este Halo 2, porque pinta genial y no va a decepcionar a nadie. Y por último, Halo Wars. Halo Wars, que no se enseñó nada aparte del vídeo que vimos, pero tiene una pinta magnífica. Y si podéis ver el tráiler de Halo Wars y si sois fans de la saga, no os perdáis el pedazo de tráiler que se marcaron en el X06, porque la verdad es que fue una maravilla. Y bien, terminamos con esta crónica del X06. Esperamos que os haya gustado, porque la verdad es que ha sido un trabajazo. Hemos estado 3 días sin parar de escribir. Hemos estado 3 días repartiéndonos la faena entre Kingdom Hearts 2 y X06. Y de verdad que estar en el X06 ha sido algo, para mí, de lo más grande que me ha pasado últimamente. Bueno, en mi vida, desde que estoy en esto de un programa de radio y demás. Y esperamos poder acompañaros en estos eventos próximos, como pueden ser el lanzamiento de Wii, el lanzamiento de Play 3, y contároslo en primera persona. Por supuesto, estaremos. Por supuesto, en el de Wii. Wii, que va a ser mucho mejor que el de Microsoft. Aunque tengo que reconocer que me han entrado, hombre, un poco de ganas de tener una Xbox 360. Pero un poco solo, ¿eh? Un poco, ya caerás, chacho, ya caerás. No, no, no, sí, creo. Cuando baje de precio hablaremos. Bueno, entonces, lo dicho, muchísimas gracias. Nos vamos, por fin. Por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente que me ayudó allí. Y nos vemos ahora, después de este temazo, pasamos a Kingdom Hearts 2. Hasta ahora. Shepherd, oh. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. ¡Juan Carlos, que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Bueno, acabamos de escuchar Pasión, de Hikaru Utada. Hikaru Utada. Un pedazo de tema de Kingdom Hearts 2. Es el que nos da la bienvenida a Kingdom Hearts 2 con esa pedazo de intro, esa pedazo de CG maravillosa que nos da entrada al principio del juego. Con ese Roxas ahí confuso y demás. Creo que si tuviéramos... Primero tenemos que decir que el X06 nos ha dado muchísimo trabajo, que las noticias, había bastantes noticias a pesar del X06, y que no vamos a poder hacer, si queremos dedicar a Kingdom Hearts el tiempo que se merece, no nos va a dar tiempo de hacer el retroanálisis ni de hacer la sección especial. Efectivamente. Ni el rincón del jugador, que es una pena porque teníamos un nuevo proyecto con el Clan LSK. Para la semana que viene. ClanLSK.net, donde están haciendo un pedazo de campeonato de MotoGP2. Mis disculpas desde aquí, pero de verdad que las prioridades hoy eran el X06 y este Kingdom Hearts 2, este magnífico Kingdom Hearts 2 que hemos estado jugando, que nos facilitó ProAim la copia. Desde aquí muchas gracias, Gustavo. Y la verdad es que, bueno, vamos a empezar con Kingdom Hearts. Que así. Si hubiera que definir... ¡Oh! Que si hubiera... A ver, vamos a escuchar lo que da inicio a Kingdom Hearts 2. Arcadia Gamer. Eso da inicio. Que si hubiera que definir a Kingdom Hearts 2 en una frase, creo que estaríamos todos más o menos de acuerdo. Más o menos de acuerdo, que es más de lo mismo que Kingdom Hearts 1. Sí. Es pero, más de lo mismo. A quien le gustó Kingdom Hearts 1 mucho, en Kingdom Hearts 2 encontrará el juego definitivo de Kingdom Hearts. No definitivo, sino... Aunque sigue Kingdom Hearts 1, digamos, claro, con sus notables mejoras, obviamente, después de unos años, después del lanzamiento de Kingdom Hearts 1. Sí, podríamos hablar de la evolución de este Kingdom Hearts 1 para bien. Efectivamente, con ese punto intermedio en el juego del GBA Chain of Memories, que también es realmente lo que marca el hilo argumental de este Kingdom Hearts 2. Por lo tanto, lo he dicho, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 1, más las novedades jugables, sobre todo, que aporta este juego. Exactamente. Decir, como ya dijimos en su día con el análisis de Kingdom Hearts Chains of Memories, que es totalmente recomendable, por no decir imprescindible, jugar a Kingdom Hearts Chains of Memories antes de jugar a Kingdom Hearts 2. Sí, porque si no te vas a sentir... Pero nos encontramos con una laguna como la que nos encontramos en Metal Gear Solid 2. Dejadme explicar. En Kingdom Hearts Chains of Memories, como recordaréis, nos borran de la memoria todo lo acontecido en Chains of Memories. Y si jugamos a Kingdom Hearts 2 directamente, sin jugar a Chains of Memories, tendremos la perfecta sensación de no recordar nada de Kingdom Hearts Chains of Memories. Entiendo. Con lo cual es una sensación bastante real y que nos hará meternos aún más en el papel de Sora cuando nos digan, dar las gracias a Namine, y diremos, ¿quién es Namine? Sora tampoco lo sabe. Si te parece, genial. Vamos a profundizar en ese tema en el apartado de argumento. Exactamente. Pero es muy interesante. Solo decir que, a ver, que yo diría que es imprescindible jugar a Kingdom Hearts Chains of Memories, pero si no lo jugáis, podéis jugar a Kingdom Hearts 2, porque es parte de ese, de esa gracia, ¿no? De ese entramado de, bien montado. Casi. Esa trama. Esa trama. Si te parece, podemos ya, ya que has introducido, hablamos directamente del argumento, ¿no? Hablemos del argumento. Sí. No sin antes decir que es un puntazo en llegar la consola, ver Square Enix, menú del principio de juego. Tan. Y nos encontramos con la melodía clásica de los inicios de Kingdom Hearts. Efectivamente. De Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts Chains of Memories. La misma canción, otra nueva versión, no más dejéis, lenta y buena. No dejéis esa pantalla más de 30 segundos. Porque el vídeo tiene unos spoilers importantes. Guapos. Que en el Kingdom Hearts 1, que tenía algún spoiler que dice, bueno... No los hemos visto, solo Chris lo ha visto. Sí, solo yo lo he visto y... Spoiler. Recomiendo darle el botón. Por lo tanto, Kingdom Hearts 2. Los hechos ocurren después de lo sucedido un año después de Chains of Memories. Se pasan casi un año durmiendo nuestros protagonistas, Donald, Sora y Goofy. ¿Me equivoco? No. Es que yo tengo una empanada mental impresionante. Sí, porque la historia ha comenzado a dar tumbos, a dar vueltas entre sí misma. Sí, sí, o sea... Esas cosas me gustan. Es, ¿no?, una cosa, sí, sí, que sí, ya no sabe por dónde va a salir. O sea, Kingdom Hearts 2, si no has jugado al Chains of Memories y vienes directamente de Luis, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Quién es Namine? ¿Quién no son estos tíos de la capucha? Pero también es interesante, como bien hemos dicho, por supuesto, para meterte más en el papel de Roxas. Efectivamente. ¿Quién es Roxas? Empezamos el juego y empezamos en la piel de un personaje que se llama Roxas, en Villa Crepúsculo. Que claro, no... Cuidado con los spoilers. No sigas. Por donde ibas a tirar. No. Cuidado con los spoilers. Una cosa que siempre hemos comentado algunas veces, que la gente le puede... pues incitar, ¿no?, a descubrir exactamente qué es Villa Crepúsculo en Chain of Memories, ¿no? No voy a decir nada. Simplemente, para los que jugaste al Kingdom Hearts 1, que sería la gran mayoría en contra de la que jugó en Chain of Memories, desgraciadamente, sí, o no, bueno, podéis jugar a Chain of Memories en Nintendo DS ahora. Yo creo que la conclusión de los oyentes de hoy va a ser: oh, tengo que jugar a Chain of Memories. Sí, sí, es que sí, si jugáis a Kingdom Hearts 2, estamos insistiendo tantísimo ya. Debéis es que jugar a Chain of Memories. Y deben. Villa Crepúsculo os puede sonar por ciertas diapositivas que ves en el mundo de Tarzán. Sí, sí, sí, es sí, increíble el detalle, porque ciertas fotografías que ves en el mundo de Tarzán, esas diapositivas que tenías que encontrar en el campamento donde estaba el cazador, recordaréis, vas a la tienda de Kingdom Hearts 1, estoy hablando, y pones esas diapositivas y salen en la penumbra el relieve de casas de ciudad, de la ciudad de Villa Crepúsculo, donde empieza la aventura con Roxas de las 4 primeras horas de juego. 4 primeras horas. ¿Qué hablaremos en jugabilidad? Qué bueno, argumento. Argumento, habla del argumento. Hablar del tema, ¿no? O sea, 4 primeras horas muy realmente duras. Aburrida. O sea, yo recuerdo que me enseñaste otro día las líneas de la revista Edge. De hace unos cuantos meses, cuando analizaron, ¿sí?, a Kingdom Hearts y le pusieron ese 7. 7 polémico, de verdad, porque creo que se merece pues algo más. El primer párrafo de ese análisis describe exactamente lo que es las primeras 4 horas de Kingdom Hearts. Un completo coñazo. Opiniones, colores tú, pero a mí me pareció un rollo patatero, más duro todavía que las Islas del Destino, que de las Destiny Islands de Kingdom Hearts 1. Venga con la maderita, venga con los coquitos. Pues en Kingdom Hearts 2, la historia de Roxas en Villa Crepúsculo, una Villa Crepúsculo que hecha por un poco cutre, o sea, me gusta más Villa Crepúsculo de Chain of Memories que no la de Kingdom Hearts 2, ahí estamos de acuerdo. Un principio duro, duro, duro, hasta que no aparecen ya personajes de más talla, de más peso en la saga Kingdom Hearts. Sí. 4 horas y media que hay que pasarlas, ¿qué se le va a hacer para volver a empezar otra vez en estos mundos de Disney? Con nuestro amiguito Sora. Sí. Con nuestro amiguito Sora. Pues bien, básicamente el principio del juego nos relata la historia de Roxas, un personaje, un habitante de este Villa Crepúsculo... que está teniendo unos sueños premonitorios con nuestra conocida Kairi. Sora, Donald, Goofy, Riku, Ansem, con todos los personajes de Kingdom Hearts 1. Pero claro, Roxas no sabe nada. No sabe quién es, no sabe a qué vienen estos sueños. No pues, tiene ni idea. Pues hasta bien. Que no empiezan a aparecer personajes. Exactamente. Polémicos. Polémicos. Que no tendréis ni repajolera idea de quién son si no jugáis al Chains of Memories. Que se hacen llamar todas un grupo llamado Organización 13. Namine, que tampoco deberéis conocer si no habéis jugado al Chains of Memories, es la encargada de restablecer. ¡Ay! ¡Qué spoileo! Pues nada, pues lo dejamos ya. La historia de Roxas. No puedes decir nada. La historia de Roxas y el despertar de Sora en las cuatro primeras horas. Punto y final. Porque ya las cuatro primeras horas ya está destripando y no podemos hablar de ello. A partir de ahí, lo que no vamos a destripar, pero obviamente sí que podemos decir que a partir de ahí el juego ya coge la dinámica de Kingdom Hearts 1 de mundo por mundo, solucionando pues los conflictos que haya en cada mundo. Volveremos a mundos de Kingdom Hearts 1, como pueden ser el Coliseo del Olimpo de Hércules, Aladín, Atlántica, la Sirenita, etcétera, etcétera, algunos más, sí. Winnie the Pooh. Pero que sean una sorpresa. Y nuevos como el mundo de Mulan, Tron, Piratas del Caribe, el castillo de Disney, con su Mickey Retro y todo el tema este que hemos visto en vídeos. Sí, hombre. Mickey Retro. En blanco y negro y eso. En fin, todo ello, bueno, pues seguirá el hilo pues normal de los acontecimientos de Kingdom Hearts 1. Lo que ocurre es que, claro, aquí no podemos pues pasarnos un juego de 30 horas en una semana y no, pues tampoco conocemos el... Estamos, claro, ese final de juego. Que tampoco serviría de nada en este análisis, porque al fin y al cabo no podemos explicarlo. Sería joderos el juego. Exactamente. Ni puta gracia. Como argumento y como nota final, digamos, comentario del argumento, es decir, que es Kingdom Hearts 1 de nuevo, con un principio más coñazo todavía, si cabe. Novedades en el tema del desplazamiento entre mundos, de las naves Gumi, de lo cual hablaremos. Las bases Gumi, por llamarle de alguna manera, que después hablaremos en jugabilidad. Y nada más. Pasemos a gráficos. Gráficos podemos comentar, pues... Que vemos una evolución, sí. El mismo motor gráfico. Ya, pero unos modelados bastante decentes. Muy decentes comparados con los de Kingdom Hearts 1. Es que ya ha pasado un tiempo. Exacto, o sea, que faltaría más. No creo que tuvieran tanto... La evolución justa, digamos. Y obvia, sí. No creo que tuvieran tanto morro como el Final 10. Seguimos con esos 50, esos optimizados de Square Enix. Pero al menos son optimizados. Sí. Sí, la verdad es que tampoco es tan diferente jugar en la versión en el TSC de la versión PAL optimizada. Efectivamente. Uy. Ikari Warriors. CGs. La principal, la del principio del juego, la cual salió la canción que hemos escuchado en la publicidad. Bueno, CGs, me parece que vamos a tener que ser como Kingdom Hearts 1, ¿verdad? Van a estar a cuentagotas. Sí, pero sí. A pesar de todo, Kingdom Hearts 2 se va a caracterizar también por esas magníficas CGs que están... No sé, yo hasta hace poco pensaba que las CGs eran las de Soul Calibur 3 y Tekken 5 las mejores de PlayStation 2, pero hay que hacerle ya un huequecito. Va a ser que sí. A Square Enix, con esos Final Fantasy X, Final Fantasy X-2, Kingdom Hearts 2 y el próximo Final Fantasy 12. Yo personalmente quiero hacer un pequeño... Y Dirks of Cerberus, una pequeña impresión a lo que me ha dado... Pues sobre todo el principio del juego, que es a lo que seguramente pues la mayoría de gente que tenga el juego habrá jugado ya, ¿no? Este ya crepúsculo con un nivel gráfico que me parece algo aumentado antes, ¿no? Algo bastante, sí. No me parece que esté al mismo nivel de ya crepúsculo que lo que está en otros mundos, como el mundo, por ejemplo, de Puerto Royal, sí. De Piratas del Caribe, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, también hay que decir que el mundo de Hércules, flojo. Sí, porque pero claro. No, es que nos ponemos en un problema. Porque sí. No queremos hablar de la historia, pero sería inevitable hablar de la historia si hablamos del mundo de Hércules. Solo decir que el mundo de Hércules, los gráficos, incluso peores que los del 1. Y mira que los del 1 era bastante cutre, no sé, el Coliseo. Yo diría que está poco trabajado. A mí me parece que me da la sensación de que. Han querido trabajar más otras cosas, sí. Quizás, en vez de trabajar esos escenarios. Sí, digamos que, bueno, eso es una excepción, ¿no? En tono general, pues los escenarios sí que tienen una gama de colores bastante amplia. Pues un juego de Disney, a ver, no vamos a ponernos tétricos como en Gears of War, o sea, faltaría más. Muchos efectos de luz variados para todo tipo de batallas, lo que luego hablaremos en la pedazo de sección de jugabilidad que este juego sí que aporta novedades reseñables. Unas animaciones bastante logradas, ¿no? Tony Chan. Sí, totalmente logradas, muy fluidas. Y la verdad es que excelentes, raya lo excelente. Por ejemplo, ver a los personajes de Disney moverse es como ver una película de Disney. La verdad es que en ese aspecto es increíble. Los personajes de Pirata del Caribe o Tron están súper bien modelados. Muy, muy, muy conseguidos. Por decir un ejemplo, el Capitán Barbosa, por ejemplo. Increíble. O Will. Will Turner, perdón, es que no sé de qué me estabas hablando. No, yo no me acordaba del apellido, no te preocupes. Que de, como, pues, como como comentario general, ¿no? Del tema gráficos es seguir la línea todavía de Kingdom Hearts 1 con algunas con mejoras. Normal para una consola veterana que está ya dándose los últimos exitazos, ¿no? Me está recordando. Y qué exitazos, ojo. Me está recordando al final de Super Nintendo, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Sí, sí, sí. Sonido. Pasamos a sonido. Nos encontramos para comenzar con este pedazo de tema que acabamos de escuchar, Pasión de Utada Hikaru y Utada. Es que como en japonés te ponen los apellidos primero, los nombres después, y a veces no, ¿sabes? Al final llega un momento que comparación de la canción de Hikari con Pasión. A mí me gusta más Hikari. Es que Pasión, es que son... me parecen, a ver, Hikari, cuando te terminas Kingdom Hearts 1 con esas versiones lentillas, instrumentales, extra largas, pues hace que le cojas, claro, porque tú te acuerdas de la canción y recuerdas a lo mejor lo que disfrutaste, lo que te emocionaste viendo el vídeo que acompañaba esa canción. Por lo tanto, le coges mucho cariño, ¿no? Pasión, pues todavía la hemos visto en este vídeo de principio del juego. Faltará verla acompañada de sucesos importantes, ¿no? En el juego para que le cojamos cariño también. Sí, sí, sí, sí. Claro, la gente que tiene la suerte de haberse terminado el juego ya en o su que versión guardería, en PSC o lo que sea. Efectivamente. Pues la verdad es que sí, sí, sí. Pues claro, podrá, pues quizá o no. A lo mejor nos decepciona. Espero que no. Yo no creo que eso ocurra. No, hombre, espero que no. Entonces, los sonidos suelen ser los básicos de Kingdom Hearts 1. Es decir, llegaremos a un mundo, nos pondrán 6 mundos de Disney, normalmente. La banda sonora principal de esa, de esa película. Exactamente, rayando lo pesado. Excepto cuando encontremos... excepto cuando encontremos luchas, que las luchas variarán tomando una tonalidad más o menos parecida a la del tema principal de ese mundo, pero ambientada en un sistema más de lucha, ¿no? Más, más frenético y demás. Efectivamente, o sea, lo que quieres decir es básicamente eso. Pues sí, las canciones seguirán iguales, que, lo, que le toque a cada mundo, con pequeñas variaciones, pequeñas variaciones. Y los enemigos finales que normalmente tienen música propia. Sí, sí, o sea, también vamos a encontrarnos con cafeteras. Yo le llamo cafeteras a esos enemigos que hay en los mundos que no tienen un enemigo particular y ponen una cafetera. Sí, sí, sí. Una cafetera. Una cafetera. También... con el símbolo de los sin corazón. Sin decir qué temas son, para no destipar. Diremos que hay clásicos de Final Fantasy dentro de este juego. Grandes temas. Y... pasaremos al apartado más polémico del sonido, el doblaje. Doblaje en castellano, amigos. Doblaje en castellano. Pediría una opinión personal de cada uno de vosotros. Yo, mi opinión es que el doblaje es bastante excelente. O sea, es muy... bastante excelente. Es magnífico. La verdad es que a mí me encanta el doblaje. Y echo en menos algunas voces características de personajes de Disney. A pesar de ello, los personajes de Square Enix, por llamarlo de alguna manera, los veo muy logrados y la verdad es que me gustan mucho. No sé, por decir un ejemplo, Sora, el doblador de Ash, en este caso, la verdad es que hace un gran trabajo. Y no como bien dije la semana pasada, no vemos a Ash en el papel de Sora, no, vemos al doblador de Ash en el papel de Sora. Con lo cual, nos encontramos un gran trabajo, nos encontramos a un actor metiéndose en su papel y nos encontramos... grandes frases, grandes momentos. Yo no estoy de acuerdo contigo. Porque yo escucho a Sora y ya me acuerdo de Ash de Pokémon. No, yo la verdad es que no me pasa ese problema. Y en el caso, por ejemplo, de Ansem, que como bien dije, recordamos la semana pasada, lo vemos en flashbacks y demás. La verdad es que la voz de Ansem para mí es la mejor de todo el reparto. A pesar de que una de las frases míticas de Kingdom Hearts 1 la destroza el doblador y... oh, la verdad es que podría haberse trabajado más esa frase en concreto. Chache. Opino que lo que hemos dicho antes de la cena, yo del 1 al 10 me quedo con un 6,5 para el doblaje, porque claro, es difícil desacostumbrarse de un doblaje excepcional de Kingdom Hearts 1 en inglés. Sí, pero yo... y adaptarlo... ¡espérate, mi opinión! Adaptarlo al castellano, ¿no? Claro que los actores pues son muy buenos, y que lo haga Disney y esto pues te da una seguridad. Pero encuentro que muchas veces los diálogos no son los fluidos que deberían ser. Hay momentos en que podrían ponerle un poquito más de emoción a algunas, conversaciones. Pero bueno, el guiño es de los personajes de Disney carismáticos, ¿no? Donald, Hades, mantienen sus voces. doblaje de Hades, magnífico. De Hades, no, o sea... No, pero yo genial, lo genial. Que venía a decir es que quiero recordar que la versión de Kingdom Hearts 2 americana no es el mismo doblaje de Kingdom Hearts 1. Es verdad. No, por eso mismo yo no me asusté al ver este doblaje de Kingdom Hearts en español. Dije, la versión, el doblaje en inglés de Kingdom Hearts 1 no es el mismo que el doblaje en inglés de Kingdom Hearts 2. Sí, que Kingdom Hearts 2 estaba doblado ya, por gente famosa. Puesto a que te cambien los del inglés, pues sí, te pones en castellano. Sí, nos olvidamos de los japonés, subtitulado. Sí, exactamente. Nos encontramos ya con los subtítulos, nos olvidamos de ellos y venga, en castellano, vamos a probar. Estupendo. Chris. Yo, la verdad es que estoy bastante contento con el doblaje. Cuando escuchas a Sora, sí, te acuerdas de Ash, pero no de un nivel tan maníaco como dice Chache. No puedo evitar. No, claro, tiene el tonillo de Ash, coño, al fin y al cabo es el mismo doblador, pero tampoco es aquello que dices, no va a gritar Donald el hijo a ti. Ya. No, a mí no me da esa sensación, por lo menos. No, para nada. No, claro, hay doblajes más pésimos, como el de Pins. Sí. Villa Crepúsculo, que hacen... Da pena el doblaje. Entonces, es que todo en Villa Crepúsculo es penoso. Sí, la verdad es que sí. El doblaje, lento, las conversaciones son lentas, todo va muy lento, los gráficos son malos. Los sucesos chorras. 6 días de infierno. Sí, bueno, yo opino igual que Chache. Es decir, o sea, a ver, doblado está bien. No vamos a decir que el doblaje sea malo. Todo lo contrario, es bueno. Pero, digamos que ese protagonismo para algunas voces... y otro protagonismo para otra, no, suele pasar en muchos los doblajes españoles de anime, se suele notar. Decir, vamos a ponerle a estos tres que son protagonistas voces buenas, y a los demás ya veremos cómo lo comentamos. Queda descompensado. Y queda muy descompensado. Se veía claramente en Deep Racing, el juego que comentamos la semana pasada. Pues bien, podemos finalizar el apartado de sonido y meternos de lleno en la jugabilidad, A los 7 minutos que nos restan de programa. Vamos a dedicarle 7 minutos llenos de intensidad a esta jugabilidad, Chance. Y es que, para no variar, sigue la misma tónica que Kingdom Hearts 1, con... Yo creo que lo que remarcaría son dos cosas. Primero, los nuevos comandos, los de fusión y de límite, que tienen los protagonistas, que hacen que las batallas... Bueno, fusión y de límite, eso primero. Y luego, como segundo, el comando triángulo, que en diferentes momentos nos hará hacer diferentes movimientos, ¿no? Sí, la verdad es que será una ayuda. Ambas cosas, los límites y la fusión y el comando del triángulo, del mando de PS2, pues variarán bastante las batallas, ¿no? Le darán otro tono a las batallas. Sí, más rapidez, más fluidez, más variedad, pero también más facilidad. Sí, lo que yo he notado es que este juego ya no es tan button smasher, es decir, apretar el botón X y pegar y punto, que es su primer juego. No, la verdad es que ha variado bastante. Sí, sí, sí. Nos encontramos también con comandos nuevos. Exacto, también ha cedido un poco en el tema de más vistoso. Sí, el sí, combate sí, sí. Más vistoso, que es muy bonito, pero que hay veces que mola que el combate te cueste. Y con estos combates, con estos comandos, pues hay veces que la facilidad es bastante. Sobre todo hablamos desde luego desde las primeras 12 horas de juego, ¿eh? Estamos hablando, no podía jugar más, pero lo que hemos visto nos ha parecido un poco exagerado el uso, sobre todo del comando triángulo, muy, muy exagerado. Se vuelve pesado. Sí, entonces, el comando fusión, básicamente lo que se hará será juntarnos con uno de nuestros personajes. Una barra más nos aparecerá en el interfaz. Uh-huh. Y nos saldrá una segunda llave espada y nuestro combate será mucho más fluido. A decir que uno está basado en el ataque y el otro está basado en la defensa. Y la verdad es que le da mucho juego. Interfaz, sí. Por cierto, que ha mejorado con respecto a Kingdom Hearts 1. La barra de los enemigos ya no está en el puto centro. La barra de magia ya no estará al lado de la de vida, sino que, bueno, simplemente cositas que cambiarán, pero que mejorarán la visibilidad, ¿no? En las batallas. Otra cosa muy importante, que yo también la situaría al mismo nivel que lo anterior, pero quizás un poquito más... menos importante, ¿no? Que es que los personajes de cada mundo, cuando tú entras en un mundo de Disney, por ejemplo, entras en el mundo de Aladdin y escoges a Aladdin para que luche contigo. En el Kingdom Hearts 1, el personaje que tú desechabas, ¿no? O Donald o Goofy tenía que ser, pues ya no subía de nivel. En este juego seguirán subiendo de nivel y tú puedas controlar al personaje de cada mundo, disfrutando de él para verlo un poco, y el personaje que tú no escojas seguirá subiendo. Gran acierto. Lo cual es un gran acierto. Porque la gente que no sabía esto de Kingdom Hearts 1 llegaba al mundo de Aladdin, a Agrava, y dije, voy a coger a Aladdin, qué guay. Y veías que o Donald o Goofy, el que habías echado fuera, no subía de nivel, por lo tanto, después te gustaba que cogiera el mismo nivel. Vamos a ir un poco rápido. Las habilidades de este Sora suben más rápido. Hay cosas que hay que notar, porque hasta en Kingdom Hearts 1, hasta bastante avanzado, no tenías ni piro, ni cura, ni... Sí, pero claro, aquí se da por hecho que como ya lo aprendimos en el 1, gracias a Dios. La experiencia, que enseguida aprende piro, cura, hielo, etcétera, etcétera, y todas las habilidades, que hay muchas nuevas. Sí, los tríos implacables, por también ejemplo. Es importante remarcar que los mundos se van a dividir en episodios, por lo tanto, si tú llegas a un mundo y dejas algo por hacer, vuelves, te explicarán detalladamente qué es, en qué parte de ese mundo te habías quedado, cuál es tu objetivo, siempre va un menú en el diario de Pepito Grillo, en también el diario de Pepito Grillo, sí, que sí, te informará de cuál es tu objetivo exactamente en ese mundo hasta que no te lo quemes. Y decir que, bueno, no sé, que se me ha girado la página. Muy importante, la nave es Gumi. Uy, es sí, verdad, lo estaba pensando. Hay menos fases Gumi, pero muy mejoradas. O sea, sí, mucho más divertidas. Mucho más divertidas. Incluso la intro. Un nivel. Sí, parece un R-Type. Sí, con el Chippy Chop ahí. Okay, y el Sora pilotando a lo Luke Skywalker. Hay sí, menos fases, lo he dicho, pero estas fases están mucho más trabajadas, con un sistema de puntuación bastante más logrado. Sí, sí, sí, gracias y a Dios. Y que, bueno, ahora que plantea un reto. Coger la nave para irte a otro mundo sin tener todavía la teleportación no supone ningún desquicio. Exactamente. Entonces, es una delicia. En cada mundo tendremos a los moguris para ofrecernos esos objetos, sí, bueno, porque aquí pues hay diferentes variaciones. A precio de escándalo. Sí, sí, son los timadores. Como Square Enix. Los moguris timadores. Te han hecho a base de ellos. Nos los encontraremos cerca de los puntos de guardar para poder comprar objetos, cosa que en este juego muchas veces no tienes ni que hacerlo. Objetos ya. Normales. Y bueno, como conclusión, esta parte de jugabilidad, decir que las batallas mejoran. Sí. Mucho más entretenidas. Sí. Son como punto final, digamos. Y el otro, digamos que el otro, la otra cara, ¿no? Es las batallas y los gumis, las nuevas fases gumi también mejoran. Por sí, lo tanto. Y además nos encontramos con minijuegos muy divertidos que ya os iréis encontrando en cada uno de los mundos. Estupendo. Como el de las sirenitas. Totalmente recomendable. Ya hemos analizado gráficos, argumentos, sonido y jugabilidad. Y como nota final le ponemos a Kingdom Hearts 2 un 8,9. Un 8,9 que la verdad se lo merece. Pero quizás esperábamos un poco más. Esperábamos no un juego de 9,9. No, había mucho ahí. Había mucho 9, ahí. No, sí. Es difícil hacer un juego tan parecido al 1 simplemente cambiando cosas, ¿no? Es difícil hacer algo así con un juego que ya lo tiene, sí, simplemente es que lo has hecho de nuevo. Sí, pero claro, sí, también es fácil vender un juego así porque sabes que el 1 triunfó, si haces una cosa que funciona, no la toques. Claro, por lo tanto, es totalmente loable la posición de Square Enix sin cambiando pocas cositas que crean, sí, que pero van a funcionar. Al menos los cambios son suficientes. Sí, cambios suficientes que a veces se pasan en muchos son juegos mejorables. Los cambios. Sí, le das un lavado de cara y lo sirves igual que la última vez, pero con novedades jugosas. Vale, que hay cosas mejorables como los enemigos. Sí, sí, sí. Que se repiten. Sí. Y... bueno, incluso tenemos enemigos nuevos, pero también... Sí, efectivamente, tenemos a los enemigos. A los incorpóreos. Sí, incorpóreos, pero los enemigos, decir que en cada mundo tenemos unos enemigos nuevos, que dicho sea de paso, la verdad se agradece. En fin, seguimos con los de toda la vida, sin corazón, y ahora los incorpóreos que se nos unen por la parte de la organización 13. Exacto.